la leche y los ratones que quiero y más. ¿Qué está pasando? ¡Hazlo! ¿Soy yo? No te había visto en mi vida. Soy Smek, tu mejor amigo. Pero ay, mis queridos amigos, hemos llegado al último capítulo y me temo que nuestro héroe ha sido víctima de una terrible maldición. ¿Ya lo tienes? ¿Ya tienes mi regalo? Es para mi mujer, es nuestro aniversario. ¿Verdad que es una monada? Ah, pero mire cómo quiere estar con usted. ¿Es así como lo hace? Tesoro, no está mal, tesoro. Sí, ¿por qué no? ¿Te parece mal? Es que antes era yo tu tesoro. ¿No hace mucho ruido? ¿Qué estás haciendo? Me lo llevo. ¿A qué? Es cosa de dos, no de no tres. No es de nada, solo está aquí y no molesta a nadie. Natalie, va a durar 20, 25 minutos con mucha suerte. Me voy y punto. ¿Por qué no te quedas a trabajar? Puedes irte cuando quieras. Eso seguro. No te preguntaré nada y no hablaré de mí. Sí, trato hecho. Solo una pregunta. ¿Cómo te llamas? Al principio solo era por la noche. Me despertaba y notaba que estaban ahí, mirándome. Un avión del ejército alemán se estrelló muy cerca. ¡Gonzalo! ¿Qué estás haciendo, la estatua? Has sido imparable. ¡Pero si ha puesto el medio! ¡Pero es que antes era trayón! ¿Cómo trayón? A los 30 años ya no lloro y trayón. La culpa es mía. Coño, que soy muy malo. Y también que me ha dado un calambrazo, joder. Los malos son estos. Tú eres un tullido. Sin triangular no se puede, ¿eh? Ya, pero es que han tirado a trayón. Y encima me dejáis solo y no me vais a defender. Gonzalo, y me por favor, no llores, tío. No me llores. Miguel, busca banda, coño, busca banda. Pues pásame alguna, coño, pásame alguna. ¡Ya que podemos remontar! Una tía atractiva, tu amiga, ¿eh? Atractiva. Esa tiene un coño que parece un gato hecho. A ver, por favor, atender. Mira, lo que tenemos que hacer es visualizar el ganar. Si no visualizamos el ganar, si no vemos la victoria, esto es una mierda la más grande que hemos hecho en nuestra puta vida. Amigo, yo me estoy visualizando todo el rato por la banda y nadie me la pasa, estoy más solo. Tú lo has visto, ¿no? Estoy ahí todo el rato. Que no la mires, que no la mires, que te hundo la carrera con hacer una llamada. Que tú no sabes quién soy yo, ¿eh? Pero si yo quiero, tú no trabajas en Manecín Español por mis santos cojones, gilipollas. Ha sido un malentendido, joder. Claro, que te reviento la cabeza. Ahora ya lo he entendido, ya está. No, déjalo, Antonio, él verá, coño. Serafín, lo siento, tío, estoy avergonzado. Pero coño, tú a mí no me sufras, tú y yo la moral por las nubes, joder. Bienvenidos un lunes más a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Cuando son las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. Como todos los lunes estamos aquí, un servidor Alejandro y a mi izquierda Antonio. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy vengo feliz porque no está David para pegarme, que siempre lo hace. Ya haciendo spoilers, como siempre. Más a la izquierda, Gen Harris. Muy buenas tardes. A mi derecha, Julia. Muy buenas. En cabina, como siempre, Alex. Hola, buenas tardes. Bueno, ya habéis escuchado a Antonio, no está David, pero tenemos a un invitado, a Dani Maverick de BSO. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión en Crossover hemos querido ayudar a toda esa gente que aprovechando las rebajas desea cambiar su viejo monitor o incluso no tan viejo a alguna de las nuevas pantallas que día a día salen al mercado. HDMI, DVI, contraste, todos esos conceptos dejarán de sonar extraños al final del programa. En cine queremos ayudaros a sobrellevar nuestra ausencia en los próximos meses de verano para todos aquellos seriéfilos, y no tan seriéfilos, que deseéis complementar vuestros visionados veraniegos, y os recomendaremos cuatro series para ver durante este verano. Bueno, y por supuesto, no pueden faltar las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico, la cartelera y la película española de la semana. Prepararos porque empieza Crossover. Y por supuesto, por supuestísimo, no podemos empezar sin recordar cosas, porque aquí somos una gente olvidadiza. Vamos a recordaros nuestro blog, crossover-fm.es, desde donde podéis acceder a nuestro foro y el post de El Aire y comentar cualquier cosa en directo, incluso, como digo siempre, insultarnos moderadamente. También en nuestro Facebook, donde podéis seguirnos con usuario crossover y nuestro grupo de Facebook crossover, todo junto. Y también nuestro Twitter, en el que nos llamamos crossover-quack-fm. Que por cierto, tenemos 61 seguidores, hemos aumentado uno desde la última vez. No sé quién, pero lo hemos hecho. Y también recordar el número de teléfono para que podáis participar vía telefónica: 981-16-7000, extensión 2231. Repito el número de teléfono: 981-16-7000, extensión 2231 y también la 2232. Y bueno, sin más, vamos a empezar. Es una decisión que cada uno debe afrontar. Seguir siendo corriente, patético, mediocre, deambulando por una existencia miserable, como ovejas guiadas por el azar. O puedes tomar las riendas de tu propio destino y unirte a nosotros, liberando al lobo enjaulado que llevas dentro. Nuestro propósito es mantener la estabilidad en el mundo inestable. Bueno, empezamos con las noticias y empiezo yo, como siempre, y bueno. Intel adapta Android a procesadores Atom. La Intel Developer Forum ha traído varias novedades sobre este gran fabricante de chips. Una de las más grandes ha sido el anuncio de que Intel ha modificado el sistema operativo móvil de Google Android para que este pueda funcionar en microprocesadores Atom, sobre los que se basarán dispositivos móviles inteligentes o también conocidos como smartphones. Esta noticia es interesante por varios factores. El primero es por el propio hecho de que Intel apueste por Android. Y en segundo lugar, esto demuestra la verdadera posición de Android en el mercado. Entrando en algunos detalles más técnicos, Android fue creado para microprocesadores basados en tecnología RISC, mientras que Atom de Intel está basado en el estándar x86. El tema de que adapten Android a la plataforma Atom es una clara iniciativa de Intel para intentar abarcar un sector móvil que actualmente está creciendo. Recordemos que después de lo que es iPhone, Android es una de las mejores opciones que tenemos a la hora de comprar un dispositivo móvil o simplemente de elegir un sistema operativo. Y yo creo que Intel lo que quiere aquí es intentar ganarle la partida de alguna manera a la competencia con este nuevo Atom. Aún así, no espero mucho de él. ¿Sería posible que estén preparando el camino para intentar llevar a Android a netbooks, aunque tengan en Google, digamos, el otro sistema operativo? El Chrome. Google Chrome. Yo creo que cuando salga Google Chrome, todo esto va a quedar un poco atrás. Pero de todas maneras, pensar que Android y Google Chrome OS no parten del mismo concepto. Claro, Android es un sistema operativo como tal cual, es decir, te permite ejecutar pues aplicaciones y demás, que no sé cómo funcionaría en plataformas más grandes que dispositivos móviles como pues tablets, PC o otras cosas. Mientras que Google Chrome OS está pensado para un sistema operativo de computación en nube. Es decir, realmente nuestro ordenador va a ser simplemente un medio de lanzarte hacia sí, todas las cosas que van a estar en el aire de Internet. De todos modos, yo reitero, lo que quiere hacer Intel aquí es dar una nueva posibilidad a Atom. ¿Y cómo dar una nueva posibilidad a Atom? Apostando por un sistema operativo móvil que realmente funcione, realmente es una opción bastante válida dentro del mercado actual. Nah, yo era más que nada, preguntaba por eso, de lo que tú comentaste sobre los dos sistemas operativos es correcto, pero como se le han dado bastantes palos a, digamos, a Google Chrome, al ser basado en nube, que tienes que tener conexión a internet para lanzar cualquier cosa, pues igual en netbooks o tablets PC les interesaba llegar esto, y esto es el primer paso en móviles, vamos. La cosa es, Google Chrome, teniendo solamente, o sea, únicamente la única necesidad que tiene es conectarse a internet, ¿merece la pena sacarse a la venta? Comparado con los otros que no necesitan conexión y que pueden actuar sin necesidad de tener ningún tipo así de de internet conectado, claro. Lo que hoy en día puede parecer una desventaja, está claro, no es una ventaja tener que estar conectado permanentemente, pero hoy en día casi todo el mundo lo está y tampoco me parece descabellado. Lo que pasa, yo por ejemplo, al vivir en dos casas, en una no tengo internet y no, para mí no serviría en el, si estoy en esa. Pero bueno, hay gente que solo tiene una y tiene internet toda la vida y está conectado y no tendría ningún problema, vamos. De todas maneras, Google Chrome OS está pensado para gente que necesita conectividad, me refiero. Sí, sí, claro. Aunque sea limitarse realmente por parte de Google, Google Chrome OS está pensado para la gente que no necesita, por ejemplo, jugar, porque no va a correr juegos en este sistema operativo. Es un sistema pensado para gente que necesita estar conectada todo el tiempo y que de facto ya lo está. Es decir, si no tienes conexión a internet, no te vas a comprar Google Chrome OS porque no te va a valer de nada. Lo que vas a necesitar, o sea, está pensado para la gente que tiene todo en la nube y que le interesa estar así. De hecho, la propia Google tendría muchas opciones, porque podrían, digamos, cualquiera de sus empleados estar haciendo lo mismo y colaborando unos con otros. Es un proyecto de futuro, yo creo, sí. Sobre todo, más está muy bien ahora, pero yo creo que es el rumbo que van a tomar muchos sistemas parecidos a este, y está Google innovando, claro, como siempre. La cosa es, en este caso, teniendo la conectividad a internet, también permitiría usar lo que son aplicaciones de software en plan de trabajar online, pero trabajando con aplicaciones que no sean necesariamente navegadores web. Sí, de hecho es que lo que va a ser software que funciona con, que se conecta a aplicaciones web, pero no vas a tener que utilizar todo el navegador en concreto. Es como en Android, que no tienes que, o sea, tú trabajas casi todo en la nube, pero te lo descargas al móvil y trabajas con él. Sí, me refiero, por ejemplo, en el caso de gente, por ejemplo, de ingenieros informáticos de software, que cuando no están en la oficina, pues trabajan a través de casa o de cualquier lado, y sí, pueden hacerlo tanto con el móvil como con su portátil. Sí, estaría pensado para ese tipo de gente que necesita eso. Vale. Ahora vamos a hablar de Flash, ese tema que están aquí, siempre que nos apetece sacar el cuchillo lo traemos, así que lo traje hoy. Se ve y que es, estabas guerrillero, ¿no? Y es que Google y YouTube están contentos con HTML5, pero dicen que Flash es necesario todavía. El ingeniero de software de YouTube, John Harding, comentó que, pese que hay mucha gente interesada y muy animada con HTML5, YouTube sigue atado a Flash porque lo necesita. Digamos que muchas de las características de YouTube utilizan Flash. Las opciones principales, como pueden ser insertar un vídeo en una web, necesita Flash, ya que si no los vídeos no tendrían anotaciones, notas ni publicidad. Y algunas características secundarias, como puede ser gestionar dinámicamente el buffer o el bitrate del vídeo, tampoco estarían de momento, tampoco serían posibles en HTML5. Además, el HTML5 no soporta de manera plena micrófonos ni webcams, lo que también, y tampoco realiza escalado a pantalla completa de manera inteligente. Así que de momento se ve que la comunidad está animada y tal con HTML5, pero como comentábamos aquí en el programa que le dedicamos al estándar, decíamos que todavía es un borrador y queda mucho por mejorar, y parece que así es, aunque parece que hay futuro aquí. Y lo que ha dicho Google, simplemente se ha hecho eco de esta nota de prensa, y vamos, que la coincide plenamente con YouTube en lo que han dicho. Yo quería comentar que con respecto a Flash voy a romper una lanza a favor, en el sentido de que, vamos a ver, Flash ha sido satanizado, sobre todo últimamente, ¿no? Pero yo creo que es una aplicación que realmente sí hace falta aún a día de hoy, y que en su día, que joder, que fue la hostia en su día. ¿Por qué no decirlo? Flash fue muy bueno, pero es lo que decía Antonio, HTML5 es un borrador. Al principio Flash no hacía las cosas que hace hoy en día. ¿Qué va a pasar? ¿Que esto lo que va a hacer es retrasar el inminente crecimiento de HTML5? Sí. ¿Es que se necesita Flash? Sí. Pero es que va a llegar un punto en el que va a dejar de necesitarse. Realmente Flash nunca fue muy bueno, nunca fue una tecnología realmente buena. Lo que pasa es que es la que hay, la que había siempre. Y aunque fuera un agujero de seguridad brutal, y aunque consumiera más RAM que el diablo, se usó Flash. ¿Y por qué? pues por decisiones empresariales seguramente, porque no les compensaba esperar a otro estándar o otra cosa, entonces tiraron de Flash. Y claro, ahora todo el mercado está estabilizado en Flash y tiene que ir cambiando poco a poco a algo mejor. Y no olvidemos que cualquiera, o sea, Flash es un formato, digamos, propietario. O sea, es de una empresa privada y es mucho mejor que tengamos todos los, digamos, recursos que tiene Flash, todas las opciones, en un estándar que sea como es HTML5, que es abierto a todo el mundo, y cualquier, digamos, función, cualquier parte del API está disponible para todo el mundo. Si quieres cambiar cualquier cosa, tú puedes hacerlo. En Flash no es posible. En Flash te dan esto y ahí lo tienes. Digamos, es un símil como Microsoft con Windows y hablamos de Linux. Siempre vas a tener más posibilidades en Linux. Después, si te gusta una cosa u otra... Vamos a seguir con hardware y nos vamos con AMD. Al parecer, la compañía tiene listo el Phenom 2X6 1055. Según nos comenta Fusilla, AMD ya tiene listo el Phenom 2X6 1055T. Y bueno, lo interesante es que tiene un TDP, es decir, un consumo de 95 vatios. El procesador de 6 núcleos de AMD más potente con este TDP. El Phenom 2 1055T funciona a 2 GHz, 2,8 GHz y dispone de 6 MB de caché L3. Puede sustituir a los 3 GHz gracias a la tecnología TurboCore. Perdón, puede subir. Recordemos, hace no mucho que comenté esta noticia, hablé de este modelo exactamente de Phenom 2. Recordemos, un X6, 6 núcleos y con la tecnología TurboBus puede subir pues considerablemente su velocidad. Lo que resulta de interés es que TDP es muy bajo, es un procesador de muy bajo consumo teniendo en cuenta sus características y que puede suponer pues un buen punto de inflexión dentro de la línea de AMD. Una cosa, no estoy seguro de lo que comentaste justo al principio, pero ¿utilizas socket AM3? Yo supongo que sí, porque es un Phenom 2. Bueno, AM3, sí, yo creo que es AM3, ¿no? Sí, es el último. Pues sí, es AM3 segurísimo. O sea, lo que lo hace compatible con las placas de las últimas generaciones. Y ventajas, pues, sobre todo lo que digo, consumo mínimo dentro de lo que es esta gama. ¿Hasta qué punto mejora el rendimiento, digamos, pasar de 4 núcleos a 6? Es que no sé. Me parece que para lo que hacemos en el día a día... realmente no le vería una mejora muy significativa. No sé, igual me estoy equivocando, pero... Es que realmente, lo que comentas, Antonio, tiene muchísimo de verdad. Por una sencilla razón, no vamos a usar 6 núcleos, sobre todo a esta velocidad. ¿Por qué? Porque con 2 a esta velocidad ya nos llega para hacer todo lo que queremos hacer a lo largo del día. ¿Para qué vale esto? Por ejemplo, procesos de renderizado. O mismamente renderizado de vídeo. Y no estoy hablando únicamente de renderizado de vídeo en tiempo real, sino, por ejemplo, yo qué sé... En montajes, edición de vídeo, todo esto es muy útil. Realmente mejora muchísimo la velocidad. Pero claro, para uso doméstico es absurdo. Sí, y una cuestión que te quería preguntar también es por ejemplo, a tema de videojuegos, yo no estoy muy puesto cómo funcionan el PC y todo esto. No sé realmente cómo le sacan el rendimiento. ¿Habría una mejora o no? Existe una mejora en juegos como Crysis. Como Crysis sí. O como juegos mal optimizados, ya sean por ejemplo Metro 2033, que bueno, ya se habló mucho de este tema. Pero realmente, para juegos multiplataforma, es decir, que salen en consola también y tal, con simplemente un quad-core o un procesador equivalente de 4 núcleos, tenemos más que de sobra. Pero lo que quería hacer hincapié es si para ver esta mejora los desarrolladores tendrían que enfocarse en desarrollar para esos procesadores realmente, ¿no? O sea, no es que la vayamos a ver por el simple hecho de cambiar el procesador, ¿o sí? El hecho, claro, lo que comentas es muy cierto, y es que el problema está en que los desarrolladores piensan en este momento de historia de los videojuegos en las consolas. Entonces, bajo esa premisa, no pueden desarrollar y exprimir el potencial de estos sistemas, de este hardware, porque básicamente no está destinado específicamente para esto. Por eso os recomendamos que intentéis informaros bastante cuando compréis un procesador, porque realmente no necesitáis uno más potente. ¿Y el precio lo comentaste? El precio es de 180 euros aproximadamente, según se comenta, lo cual es bastante buen precio teniendo en cuenta sus características. Sí, aún así llega casi a los 200 que cuesta el Black Edition de Phenom 2, Phenom 2 Black Edition, que era el procesador más tocho que tenía hasta ahora AMD. Sí, de todos modos, aún con todo, estamos ahí, ahí. Lo bueno que tiene Phenom 2 es que, aparte de tener Turbo Core y todo eso, sube más de lo normal. Son procesadores lo que se suele llamar en el mundillo pata negra. ¿Por qué? Porque son buenísimos. Son remesas que salen muy bien y entonces puedes variar los voltajes con un mayor espectro, puedes variar las velocidades, están mejor. Bueno, pues la verdad es que me has metido el gusanillo de querer probarlo. Bueno, continúo con las noticias y voy a hablar de redes sociales. Y es que Google Meet en el horizonte. Era cuestión de tiempo, todos sabíamos que acabaría pasando. Lo único que faltaba era saber cuándo. Aunque esta última pregunta no recibirá en un futuro inmediato respuesta, al menos sabemos que ha dejado de ser un secreto a voces para convertirse en una realidad. Tras crear Google Buzz, e incursar modestamente en el mundo de las redes sociales, Google ha preparado una red social que pretende competir directamente con Facebook. De hecho, Adam D'Angelo, antiguo miembro del CEO de Facebook, ha dicho, y leo textualmente sus palabras: "No es un rumor, es un proyecto real. Hay un gran número de gente trabajando en ella. Tengo total confianza en estos datos. En Google se ha dado cuenta de que Buzz no era suficiente y que tenía que desarrollar una red social completa y de primer nivel. La están modelando en base a Facebook y se trata de un proyecto de alta prioridad en Google". Yo quería comentar, el otro día escuchando una entrevista al director de Google España, comentaba que ya habían hecho una red social, ahora no recuerdo el nombre, no sé si tú lo recuerdas, pero no sé si realmente decía Google Meet o no, y que solo habían tenido éxito en Brasil, que era el único país donde ellos habían tenido éxito con una red social y que sí, y que ya estaba allí implementada, que en el resto del mundo no les había ido bien. Y bueno, dijo algo así como que Google suele triunfar, pero también alguna vez te la tienes que pegar para saber lo que le gusta a la gente. Eso sí, no sé si esta es otra red y ahora van a la carga o comentaba sobre esta. Y también reconocía que era muy difícil llegar a nivel de Facebook, el nombre sí. Ese. De todos modos, Google Meet es el nombre de este proyecto. De momento tampoco sabemos si se va a llamar así definitivamente, no lo han confirmado. No está confirmado. Es que realmente simplemente han sido estas declaraciones que han roto el rumor, por decirlo de alguna manera. En cualquier caso, yo confío bastante en Google, en el sentido de que Google es una compañía que llega, salvo con Google Video, que fue la verdad un fracaso estrepitoso, suele llegar al lugar, mejorar el sistema y sacarlo con mejor rendimiento y más opciones y todo eso. Entonces yo realmente confío en Google. Yo, según lo que apuntaba Alex, es que el propio presidente decía que es muy difícil llegar no solo al nivel de Facebook, sino que luego cada país tiene su red social nacional muy implementada, digamos, muy promocionada, como aquí puede ser Twenty. Mencionaba redes sociales de los países escandinavos que por aquí no conocemos, o de Alemania incluso, y que era muy difícil quitarles la cuota de mercado. Incluso eran superiores a Facebook en el propio país, pero Facebook era, claro, es mundial y digamos que en el conjunto la supera. Por eso me parece que es un proyecto, digamos, cuanto menos, si ya ha fracasado una vez, a ver qué sale de ahí, la verdad. De todas maneras, yo dejo una pregunta abierta, no para que contestéis ahora, sino para nuestros oyentes, incluso para vosotros mismos, como pregunta personal: ¿es realmente necesaria esta red social o es que a Google se le está yendo totalmente la olla? Yo lo que pienso es que simplemente Google quiere un pedazo de pastel. ¿Tú sabes el dinero que supone una red social? Estamos hablando de muchísimo dinero y un estudio de mercado acojonante. O sea que quiere entrar, quiere su pedazo de pastel. Bueno, y ahora viene Google con otro de sus inventos, digamos. Decía el presidente de Google en esa misma entrevista que lanzaban unas 11 novedades por mes, o 12, algo así, decía, que probaban 12 cosas al mes. De paso lo invitamos a que cuando quiera pasarse por aquí, ¿no? Sí. Y es que Google venderá billetes de avión a través de Internet. Ya están temblando las compañías de aerolíneas. Y es que acaba de comprar ITA Software, que es una empresa que se dedicaba a la venta de vuelos a través de Internet. ¿Y por cuánto la ha comprado? Por calderilla para Google, $700 millones. Ha soltado así un cheque, tampoco es mucho. Dejó caer el dinero del bolsillo y ya está. La verdad es que, no sé el poder que tendrá esta empresa, pero tampoco parece que haya sido un desembolso para Google muy importante, la verdad. No, 700 millones le llegan, ¿eh? Bueno, con esta herramienta lo que pretende Google es que los usuarios tengan la oportunidad de buscar vuelos y packs vacacionales bien posicionados. Desbancaría bastante, digamos, otros servidores de viajes que están actualmente en el mercado, ya que Google es algo más, digamos, más mundial y todo, y parece que cada uno va un poco por su lado. Y vamos, que ya hay las primeras reacciones por compañías del sector, y nada, ya han presentado sus primeras quejas y sus primeros miedos, incluso amenazaron con estrellar un avión y todo. Esto es mentira, pero bueno. No me extraña que lo hicieran, la verdad. Seguro que compran aviones dentro de poco. Pues no te, una vez este servicio le sea rentable, no, yo no lo descarto, la verdad. Pues a mí Google cada vez me parece más una de estas corporaciones de relatos de ficción que facilitan todas esas cosas de la vida, y eso es peligroso. Bastante. A mí me encanta. Sí, porque no olvidemos que Google es una empresa privada y de momento todos los servicios son gratuitos, pero el día de mañana te dicen ahora tienes que pagar y ya está. O sea, la gente deja de usarlo. Bueno, vamos a seguir ya con la última noticia de día y bueno, vamos a poner en mala posición a Dell, porque vendió deliberadamente 12 millones de equipos defectuosos. Según podemos leer en noticias 3D, la compañía estadounidense Dell acaba de ser acusada de vender con conocimiento más de 12 millones de ordenadores personales Optiplex para pequeñas empresas y medianas empresas, con un fallo grave en un conjunto de condensadores de la placa base que podría resultar en un mal funcionamiento del equipo e incluso el incendio de los mismos. Al parecer, Dell tenía conocimiento previo de este problema antes de vender los 11,8 millones de unidades de la serie de ordenadores de escritorio Optiplex con graves fallos en la electrónica, con condensadores defectuosos, por si queréis saber el modelo, Nikicon se llama. Y los equipos fueron vendidos durante 2003 y hasta 2005 y bueno, estamos ante una tasa de fallos que llega en al 97% en tan solo 3 años. O sea que es casi de 100% y es una noticia verdaderamente desalentadora para Dell. Creo que vamos a tener que empezar a dejar de rajar de Acer para empezar a rajar de Dell. Ya, pero hay una diferencia clara. El servicio técnico de Dell es muchísimo más eficiente que de Acer. De todas formas, yo creo que esto es una buena campaña para aliarse con los bomberos y tal. Si provocaban incendios, seguro que llegaron a un acuerdo. Nosotros los vendemos y vosotros trabajáis. Venga. Es que no sé. Pero, no, joder. Es que me parece, o sea, es que ellos conocían, ellos contrataron una empresa para que les hiciera el estudio de, digamos, la tasa de fallos que tendría esos ordenadores. Y sabían a priori que esos ordenadores en 3 años la mayoría iba a fallar. Y así se demostró, el 97%, acaba de comentar Víctor. No obstante, no es solo ese el problema, sino que además de ello, cuando reparaban los equipos usaban placas base también defectuosas, tal y como afirman en la demanda civil contra la empresa. Es decir, que esta gama es de ordenadores personales fue un total fiasco. Un total timo, podría decirse. Bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy. Vamos a dejarnos con unos momentos musicales y después pasaremos a hablar de pantallas. Alex, ¿qué nos has preparado hoy? Un grupo que se llama Elenco, español, bastante bueno, que se presentó a las maquetas de Quack, que yo seleccioné para mi biblioteca particular, y me parece cojonudo. El mundo a tus pies. Por el tráfico, todo va tan rápido, estás estático, sientes pánico, un segundo se hace eterno, escribe en tu cuaderno como documento gráfico, el palpito de un corazón de plástico, drástico intacto con mi lado más dramático, desastres naturales sintomáticos, aprieta el percutón de tu fusil semiautomático. El mundo a tus pies, el mundo a tus pies. Esta es la forma de escupir al sistema, esta es la forma de apagar lo que nos quema. ser. Usamos música y carisma como forma de placer, forma de crecer interiormente y decente, dejando en el pasado tu presente. ¿Qué más da lo que puedan pensar? Somos escoria corrompida por esta sociedad. Tú solo grita y lucha por ti. Este sistema te controla y no te deja vivir. El mundo a tus pies, el mundo a tus pies. Esta es la forma de estupir al sistema. Esta es la forma de apagar lo que nos quema. El mundo a tus pies, el mundo a tus pies. Esta es la forma de estupir al sistema. Con el mundo a tus pies no podrás intentar escapar y pensar que nada es lo que ves. Con el mundo a tus pies escapa de la realidad. Con el mundo a tus pies no podrás intentar escapar y pensar que nada es lo que ves. Con el mundo a tus pies escapa de la realidad. No vemos a Dios en el que crees. Vivimos presos de la monotonía, encerrados en una esfera de cristal. Las mismas caras, la misma gente, el mismo ruido al despertar. La ciudad gritando, dejando el vestigio de un mundo caducado, atravesando de lado a lado la imaginación. Las mentes cavilando en busca de una razón, no pensando que el mundo se ha terminado. Está debajo de tus pies. Tecnología. Estamos de vuelta y no podemos hacer otra cosa que no, sino recordar nuestro foro, bueno, nuestro blog, desde donde podéis acceder a nuestro foro, crossover-fm.es. Y también el número de teléfono de la emisora para que podáis llamar y entrar en directo. 981-16-7000, extensión 2231-2232. Repito el número de teléfono. 981-16-7000, extensión 2231-2232. Harris, cuando quieras. Pues sí, como comentó al comienzo del programa Alejandro, hoy en Crossover abordaremos un tema que, si bien no es apasionante, puede resultar de utilidad a más de un oyente. Hablaremos de monitores de PC y qué puntos debemos tener en cuenta para decantarnos por un modelo. Lo primero que hay que valorar a la hora de comprar un monitor es el tipo de modelo que queremos. Actualmente existe una enorme variedad que abarca desde monitores TFT hasta monitores de plasma. Esta diversificación presenta diferentes prestaciones y, por supuesto, precios, pero también existen monitores con tecnología mixta, como por ejemplo los TFT LCD, que bueno, pasaremos a comentar más tarde. A continuación explicamos algunos de los tipos disponibles. En primer lugar hablaremos de TFT. La primera variedad, el TFT, a diferencia de lo que muchos creen, no representa una tecnología de visualización en sí, sino que se trata de un tipo especial de transistores que permite mejorar la calidad de imagen. El uso más frecuente de TFT es con pantallas LCD, que explicaremos ahora mismo. Los monitores LCD o de cristal líquido presentan una cantidad determinada de píxeles formados por moléculas de cristal líquido, y estas moléculas generan imágenes gracias a una formación en diferentes capas polarizadas que filtran la luz generada. Es decir, son varias capas superpuestas y con la luz del propio píxel, pues creamos ese efecto, ese color, ese efecto. Las principales ventajas del LCD son su reducido tamaño y su bajo consumo energético. Decir que el LCD es muy versátil. Entonces, al ser tan versátil, podemos hacer monitores muy muy planos y de formas bastante diversas. Por lo tanto, pues es una opción a tener en cuenta, sobre todo para los fabricantes. Como comentamos anteriormente, existe una variedad de monitores LCD TFT que emplea, como resulta obvio, transistores TFT para funcionar y obviamente pues mejora la nitidez de la imagen. En segundo lugar está el plasma. Las pantallas de plasma se componen de fósforos excitados con gases nobles para mostrar píxeles y dotarlos de color. Las ventajas del plasma son el mejor ángulo de visión que ofrecen con respecto al LCD, que el LCD, si lo miramos hoy en día ya no tanto, ¿no? Pero los primeros LCD, si los mirábamos desde cierto ángulo, se dejaban de ver. Simplemente porque las capas superpuestas pues no estaba optimizado el sistema y se mostraban solo en perpendicular, digamos en línea recta. El plasma pues no, nunca tuvo ese problema y aparte de eso la representación de colores es mucho más realista y tiene un mejor contraste. Como punto en contra, su precio. El precio de los monitores plasma es bastante superior a los LCD o LCD TFT por norma general. Y como dato curioso, pues quisiera destacar que la tecnología plasma se inventó en 1964. Es decir, hace muchísimos años. Lo que pasa es que los costes de producción de este tipo de monitores pues los llevaron a que aún hoy en día sean caros. Los plasmas también, como conta, yo diría la vida útil. Es mucho menor que la de los LCDs. Eso, de eso no estaba informado. Pues es bastante. Es el gran contra que tienen los plasmas, que la vida útil es muy reducida comparado con un LCD normal. Porque el gas acaba escapándose, o sea, bueno, acaba perdiendo fuerza. Claro, es que acaba, digamos, para hablar claro, al ser, digamos, es plasma, al final acabas viendo los colores muy quemados también. Te parece que, ¿sabes? O sea, el amarillo te sale muy quemado todo y realmente... no sé, pero más de 5 años una tele de plasma ya se empieza a notar realmente que ha pasado tiempo por ella y que ves ya los colores, digamos, que te da esa sensación de que está todo quemado. Sí. No obstante, y como comentaba, obviamente, en condiciones óptimas, un plasma tiene una calidad de imagen bastante superior, básicamente por la representación de colores. También hay otro tipo de monitores que no voy a citar hoy, básicamente porque todavía no están comercializados a gran escala, que son unos monitores que representan los colores fielmente. Es como si fuera una especie de tinta electrónica y me parece que no necesita retroiluminación. Es una cosa, bueno, no me acuerdo cómo se llama el sistema, pero simplemente lo comento pues para que tengáis en cuenta posibles tendencias en el futuro. Y sí, ahí se representarían los colores pues de manera óptima y totalmente realista, cosa que es imposible en los monitores de hoy en día. Sobre todo donde más problemas tienen son con los negros. Sí, ¿no? Tienes razón, porque además hay que dejar claro una cosa. El color digital, el color de aparatos electrónicos que nos pueden proporcionar pantallas y tal, nunca... va a ser realista, salvo el caso que cité anteriormente. Nunca va a ser realista básicamente porque la luz, simplemente la retroiluminación, varía los colores. Entonces es algo complejo. El siguiente tipo de monitores que trataré son los OLED. Se trata de una tecnología bastante novedosa y que cada vez se usa más. Los OLED presentan una evolución con respecto al LED clásico y la capa de emisión consta de un elemento orgánico. Entre sus ventajas, pues destaca el bajo consumo, dado que los monitores OLED, no necesitan luz trasera. Cada LED se enciende cuando es necesario. ¿Qué conseguimos con esto? Pues una veracidad de negro, que los, como decía antes Alejandro, los colores negros no se representan bien, pues simplemente está apagado. Entonces vemos un negro con mayor calidad y bueno, como otro punto a destacar está el tema de consumo. El consumo energético es mucho menor ya que es más eficiente, solo los LEDs necesarios se encienden en el momento preciso. Son, ya os digo, monitores que tienen un bajo coste de fabricación y bueno, eso se está viendo también en el precio actual que podemos ver por ellos, que no es demasiado elevado y que compiten, actualmente pueden competir bien con LCD y plasma. Yo recomendaría esta opción. Actualmente, básicamente por eso, consumo energético reducido y bueno, tal vez una veracidad en colores oscuros y negros bastante importante. Aparte de que son más finos también, necesitan menos espesor para, digamos, los monitores OLED son mucho más finos ya que los LED, lo cual ya también habla bastante a su favor. Efectivamente. Y son duros y quiero decir que no rompen fácilmente ni nada. Y si no me equivoco, también molestan mucho menos la vista que los monitores tanto plasma como LCD. Sí, por lo que comentaba Víctor de la retroiluminación. Efectivamente. El tema de retroiluminación es, y bueno, luego el refresco de pantalla que explicaremos posteriormente. La retroiluminación daña bastante la vista. Entonces, estos monitores son bastante buenos si vamos a trabajar muchísimo en nuestro PC o nuestro... Bueno, iba a decir Mac, pero lo dudo. Dudo que sea compatible o que tengan de momento monitores LED. No sé, no sé si estás a, ¿cómo creo está que en los Mac, en los Mac grandes, en sí, los iMac son con monitores LED todos. Ah, en vale, los vale. MacBook no estoy seguro porque actualizaron hace poco la gama y no sé qué tipo de monitores sacaron. Pues eso, más beneficioso para la salud. Nah, yo lo que iba a decir es que en tema monitores de ordenador bien, pero es una pena que en tema televisores, con el tema ahora de las 3D, parece que esta tecnología está muerta. Realmente se han olvidado de ella y fabrican televisores LED o televisores en 3D y ya está. Y hablando de 3D, voy a comentar ahora de 3D porque se ha empezado a comercializar y se ha empezado a poner de moda básicamente por el fenómeno Avatar, que yo creo que ha sido uno de los grandes detonantes de la tecnología 3D. Actualmente existe una variedad limitada de productos 3D, monitores 3D, específicamente diseñados para PC o para ordenadores domésticos o bueno, no sé si en Apple ya están haciendo algo con el 3D, no estoy al tanto de Apple exactamente, pero digamos que la gama es muy muy limitada. Por el momento no recomendamos la compra de este tipo de monitores por varias razones. En primer lugar, su elevado precio. Y recordemos que aparte de comprar el monitor, tenemos que hacernos con unas gafas polarizadas, que esto es importante y es un precio también a tener en cuenta. Y aparte de eso, pues las posibilidades que puede ofrecer el 3D hoy en día en PC son limitadísimas. Hay muy pocas cosas en 3D y la verdad es que no compensa gastarse una cantidad de dinero tan ingente por este tipo de monitores, porque no le vamos a dar uso a corto plazo. No existe un número de aplicaciones suficientes como para pagar este precio. Y bueno, ahora vamos a ir con... De todas maneras, sin querer llevarte la contraria, es decir, yo no me lo podría gastar, pero si nadie gasta en 3D, no va a impulsar el 3D. No hay problema. Vale. No, a ver, lo que quiero decir es que, joa, no sé, a día de hoy lo veo innecesario el 3D, realmente. Y no me... No sé, sí, que si ahora fracasa tampoco sería nada, digamos, nada traumático para mí. Yo no creo que vaya a afectar al desarrollo del 3D el hecho de que la gente no se compre los televisores 3D que sacan ahora. Y es que además, porque sea 3D, no es necesario que la gente se lance a comprar la primera basura que sacan, si después siguen desarrollando y después van a sacar cosas mejores. El tema de eso es que si sacan una basura y nadie lo compra, no ven beneficios. Si no ven beneficios, no siguen desarrollando. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer en estos casos? Pues que lo compren otros. Pero es lo mismo que con las TDT desde el principio. Mucha gente compró TDT desde el principio, pero yo siempre decía que lo compren otros, que evolucionen las TDT y después ya me compraré yo uno cuando los aparatos sean decentes. Es lo que hay que hacer en este tipo de casos, a no ser que tengas pasta de sobra o que seas un inepto tecnológico. Bonito consejo le estás dando a los oyentes ahora mismo. Compradlo para que yo tenga algo mejor. Nada, era justo lo que le iba a decir yo a Julia antes de mi intervención. Así que poco más que añadir y nada, decir que... ¿Qué es eso? ¿Que no os compréis la primera basura? Esperad a que mejore. De todos modos, comentar que el tema de que ahora nos quieran vender monitores 3D con gafas a toda costa es básicamente que tienen que eliminar el stock. ¿Por qué? Porque el desarrollo de monitores 3D sin gafas ya está ahí. O sea, ya es viable hoy en día. El problema es, ¿por qué no vemos esos monitores en el mercado? ¿Por qué hay que eliminar todo este stock que costó una pasta hacerlo? De todas formas, esos monitores tienen dos problemas con respecto a los de con gafas. El primero es que son bastante más caros, bastante más. Y el segundo es que el ángulo de visión le pasa como le pasaba a los LED. Digamos que tienes que estar muy de frente al televisor para apreciar las 3D. No puedes moverte apenas o pierdes la sensación tridimensional. De hecho, si te fijas en distintos puntos de la pantalla, puedes llegar a perder esa sensación sin mover siquiera la cabeza. De todos modos, Antonio, eso es ahora. Es sí, como, sí, claro. Como los primeros monitores de LCD. Y sí, o realmente no sé cómo se implementa la tecnología en esos televisores y si será posible aumentar ese ángulo. Pero digamos que nosotros vemos en 3D gracias a la posición de nuestros ojos. y no sé, o sea, me parece algo raro, pero... La tecnología en ese tipo de monitores yo creo que es por velocidad de refresco extrema y que van cambiando las imágenes de ojo izquierdo y ojo derecho, ¿no? Esas sí. Son las polarizadas, sí, pero es porque la polarizada te tapa el ojo que no necesita ver la imagen. Pero sin, no sé cómo funcionan, si no digo, puedes taparte uno. Sin gafas no son, no son iguales. Supongo que será por velocidad de refresco, pero es que realmente no sé cómo va la tecnología. De todos modos, estamos hablando de velocidad de refresco y cosas raras que todavía bueno, no sí, hemos explicado a la gente. Es mejor continuar. Vamos a hablar ahora de monitores táctiles. Yo solo os digo una cosa. Voy a explicar de qué van estos monitores y tal, pero solo os digo una cosa. Es una auténtica chorrada. ¿Me permites una cosa? Sí, sí, por favor. Si eres jugador profesional de juegos de estrategia en tiempo real, son la hostia. Hombre, sí, es verdad, si es profesional, sí. Pero no, si es profesional y te gusta tanto tu teclado, que no creo que quieras... Me refiero por los accesos rápidos que suelen poner y tal. Bueno, existen monitores LCD y LCD TFT táctiles que permiten una total interacción. No obstante, la sensibilidad que ofrecen es limitadísima y no suponen una compra justificada hoy en día. Además de ello, son muy caros y las aplicaciones a las que podemos dar uso de esta manera son muy limitadas hoy por hoy. Solo los considero yo útiles en caso de un media center para el salón. Tener un monitor tremendo táctil no me parece tan descabellado, tan tal. O en una tienda o algo así. En una tienda en la que tienes que actualizar precios rápidamente y tal. Pero es que para uso doméstico es una chorrada. Fuera de ahí, no. Yo lo descartaría del salón, tío. Tienes que levantarte del sofá, ¿eh? Yo sería un uso que daría sentido. Para ordenador personal de escritorio, no. Está claro. Aunque bueno, tú tendrías un iPad de control remoto, entonces. Como maquero que eres. Vamos a ir con más factores a tener en cuenta antes de comprar un monitor de PC. Y vamos a hablar del HDMI y del DVI. Son los dos formatos predominantes. Está también el VGA. Pero digamos que los de alta definición, los formatos más, digamos, potentes, que más datos pueden llevar, son el HDMI y el DVI. Perdona que te interrumpa, Harris, pero me gustaría... al leer un comentario del foro antes de que nos alarguemos más de este tema. Yo creo que, dice Loctarius, yo creo que aunque el usuario medio no compre monitores 3D, siempre habrá usuarios más sibaritas que lo hagan. Es así con todo. Nadie estaba dispuesto a pagar el DVD cuando salió y hoy en día está en casi todas las casas. Y totalmente de acuerdo con Loctarius. Perdona por interrumpirte, Harris. Bueno, pues sigo comentando. El HDMI y el DVI es una... son, digamos, los dos formatos predominantes en cuanto a alta definición, ¿no? En cuanto a alta definición en todo su esplendor. ¿Por qué? Pueden pasar una cantidad de datos mayor que el VGA. Y bueno, el DVI se diferencia básicamente de HDMI en que HDMI puede llevar sonido, el DVI no puede llevarlo. En cualquier caso, para un PC no es necesario realmente llevar sonido, por una sencilla razón. Las tarjetas gráficas, no muchas, no siempre llevan sonido, y las que sí llevan sonido, pues no lo hacen de una manera muy eficiente con respecto a las tarjetas de sonido que podemos tener integradas o que compremos aparte. Es decir, no es necesario que sea HDMI, con que sea DVI os vale perfectamente y es el formato que recomiendo. ¿Por qué? Porque HDMI suele subir precio. Y bueno, el DVI está entre el HDMI y el VGA en cuanto a precios, pero conseguiréis una nitidez mayor. Aparte que si sacan sonido por los altavoces del propio monitor es absurdo ya. Sí, es absurdo, desde luego. Bueno, vamos a hablar ahora del tamaño de la pantalla. Lo primero a tener en cuenta cuando queremos comprar un monitor es el tamaño de la pantalla y el formato de la misma. Hoy en día el uso de monitores panorámicos está a la orden del día. Hace unos años pues utilizábamos el formato 4:3, el formato podría decirse cuadrado, casi. Este formato está hoy por hoy casi en desuso y predominan el 16:9 y el 16:10. Son formatos panorámicos y de bastante popularidad, especialmente el 16:9. De hecho, es que el 4:3 yo creo que se encuentra residualmente en viejas, o sea, en viejos stocks de televisiones, pero hace dos años, sí, dos años, en grandes superficies, voy a poner Carrefour, Algampo, todos estos sitios, veías a un monitor, o sea, pantallas de tubo, pero hoy en día yo creo que a donde voy no veo una sola pantalla de tubo, que eran las que realmente tenían 4:3. Aunque también las había 16:9, que conozco, ¿no? Pero vamos, pero el 4:3 es lo que se está llevando, o sea, está en desuso totalmente. Pero sin ser de tubo también había 4:3 LCDs o LEDs. Sí, las hubo, pero hace dos años que ya no se empiezan a ver. Ahora todo lo que ves en tiendas es 16:9, ya no se ven, han desaparecido. De hecho, yo hace poco he intentado buscar una de 4 tercios y no fui capaz de encontrarlo. Bueno, yo solo quería decir que para el que le suena chino esto de 4-3, 19 y tal, es, vamos, que si haces el cociente entre la anchura y la altura, te sale esa relación. Yo tengo una pregunta. Decías lo de la calidad de... Estamos refiriendo siempre con, la, con lo que es la calidad de lo que son los colores. Pero lo que es una pantalla 16:9 y todo esto, por muchos colores que tenga y tal, o muy grande que sea, lo que es ser más plano beneficia a lo que es la propia pantalla, en plan la aceleración de imágenes y lo todo único esto. Que beneficia, Dani, es a nivel de diseño. Si es más plano, cabe en más sitios. Básicamente es por eso que intentan minimizarlo. La tecnología siempre... siempre trata de minimizar. Entonces, en el caso de los monitores, es para que sea más versátil, no pesen tanto, podamos moverlos si necesitamos moverlos, podamos ponerlos en muebles y cosas así. Básicamente es eso. Pero, o sea, ¿no es que a lo mejor que algunas marcas o tal, cuanto más pequeños sean, peor va a ir en cuestión de aceleración de imagen? No suele ser esa relación. No, porque de hecho, cuando hablamos de los OLED, la tecnología OLED permite hacer monitores mucho más finos que la LED. No, no, ya, pero me refería, no en todas las marcas, claro, yo soy de marcas que básicamente cualquier tamaño que le pongan van a ir bien, pero a lo mejor sí que hay alguna que por más pequeño que lo haga, peor va a ir. Dani, para contestarte, porque creo que tu pregunta es en cuanto a aplanar la imagen es mejor. Pues digamos que antes, o sea, que la imagen se aplana es bueno. No ayuda a nada en concreto, pero simplemente hace las cosas más fáciles y de cara a la vista es mejor. El problema es que antes, cuando había monitores de tubo, se hacían curvas hasta que empezaron a salir las primeras planas, simplemente porque se hacía utilizando un cañón de haces de electrones que evitaba, o sea, que y las hacían curvas porque al tener un radio, el haz era capaz de llegar a todos los puntos a la vez, sin que hubiera un retardo considerable. Mientras que siendo plana, hasta que se consiguió mejorar la tecnología, no se pudo hacer. Precisamente por eso, porque si no, se descompensaba la imagen. Era por eso. Que sea plana o no, mejora la imagen. No podría contestarte, pero me atrevería a decir que realmente da igual. Que lo que era por cuestiones técnicas, que se hacían antes curvas y ahora planas. Porque ahora se puede y antes no. Pues voy a continuar y como sabréis, el tamaño de la pantalla se contabiliza por pulgadas. Las pulgadas, para que os hagáis una idea, son cada una de 2,54 centímetros y representan la distancia entre... Bueno, la distancia de pulgadas existente entre la esquina superior y la esquina inferior opuesta de la pantalla. Es decir, por ejemplo, esquina superior izquierda y esquina inferior derecha. La diagonal, digamos. Cuando vayáis a comprar un monitor debéis tener en cuenta el espacio de que disponéis, así como el uso que le vais a dar. Por ejemplo, para navegar por internet no es necesario un tamaño descomunal. Para ver películas, jugar a videojuegos y todo eso, pues a lo mejor sí necesitáis un tamaño mayor para sentiros más en ese mundo y tal, pero... Para navegar, para trabajar y todo eso, no necesitáis un monitor enorme. Bueno, para trabajar depende lo bueno, que hagas. Diseño web, por ejemplo, hay monitores que son que son diseñados en vertical en lugar de horizontal y también que se pueden cambiar de la forma. Sí, o incluso hay diseñadores que prefieren, en vez de tener que estar navegando entre pestañas, ¿sabes? En cada parte de la pantalla tienen una cosa y les es mucho más cómodo y para eso... Tienen un monitor de tropecientas pulgadas y trabajan mucho mejor. Además de ello, es necesario tener en cuenta la resolución nativa de la pantalla. Esto es muy importante. Es importante porque ahí veremos un cambio de calidad bastante, bastante elevado. El más recomendado de los formatos es el Full HD, que presenta una resolución de 1920x1080 píxeles. Esta resolución es la resolución conocida como el HD, de lo que todo el mundo habla, de las 1080p y tal, y es lo más recomendado porque la calidad de imagen y la nitidez es muchísimo mayor. Existen otros formatos como el SD, el HD Ready, pero son de menor calidad, son de resoluciones más bajas. Entonces, si podéis adquirir un Full HD, pues muchísimo mejor. Por otro lado, debemos tener en cuenta el tamaño de los puntos, el tamaño de los puntos, de los puntitos pequeñitos del monitor. El tamaño de cada punto es de 0,28 milímetros en la mayoría de los casos. Y los de gran calidad, los monitores de muchísima calidad, no superan los 0,24 milímetros. Cuanto menor es el tamaño, pues muchísima mejor es la nitidez. Vamos a hablar ahora de la frecuencia de pantalla, que es otro factor determinante. La frecuencia o refresco de pantalla se mide en hercios y es un factor importante que repercute directamente en el cansancio visual. Un monitor con un gran refresco de pantalla puede favorecer la salud de nuestros ojos. Y bueno, recomendamos tener muy en cuenta esto si empleamos el ordenador muchas horas y para comprarlo. la frecuencia de pantalla aumenta bastante el precio. Entonces tened muy presente esto, tened muy presente si vais a estar muchas horas en el PC antes de comprarlo. Hay que comentar ahora también el contraste de color, que es otro punto a tener muy en cuenta. Y un alto contraste ofrecerá un mayor número de posibilidades y una gran calidad de colores garantizará una visualización óptima. Pero debemos tener en cuenta que hoy en día los dos factores están muy avanzados. Es decir, compremos de monitores, va a tener una calidad adecuada para nosotros. Realmente las diferencias, aunque por números, los números que nos presentan son muy amplias, no repercuten tanto a nivel práctico. En cualquier caso, si os podéis permitir, pues recomendamos que compréis uno de mayor calidad, con un mayor índice en ambas cosas. ¿Por qué? Simplemente porque podéis hacerlo y porque vais a tener un mayor espectro de posibilidades. Y bueno, para finalizar, recomendaremos algunas marcas de referencia que creemos que son las mejores o, si cabe, las más adecuadas en cuestión calidad-precio. En primer lugar, hablaremos de Samsung. Samsung tiene una gran variedad de productos, especialmente en televisores. En PC también existen monitores de PC específicos de Samsung y es un gran fabricante. Ofrece una grandísima calidad y, como comentaba, una gran gama de productos. En segundo lugar, el segundo fabricante que queremos recomendar es HP. HP hace ordenadores, impresoras, hace un montón de cosas, pero los monitores también los hace bien. Hay una buena relación calidad-precio porque HP no es, digamos, una compañía muy cara con sus productos. Y bueno, con HP contaremos con un buen diseño. Se para muchísimo en el diseño visual, el externo y tal, y a nivel de calidad pues ofrecen cosas buenas. En cualquier caso, la marca que, bajo mi experiencia personal y que más se recomienda sobre todo por internet, es LG. LG tiene una buenísima relación calidad-precio y tiene una gama muy alta, especialmente la gama LG Flatron. Tiene muchísima, o sea, un gran espectro de monitores a escoger y aparte pues la calidad es muy buena. La gama alta de LG podría considerarse la mejor o de las mejores, en por lo menos en monitores de PC. Y bueno, solo decir eso. Yo en su día me gasté 200 euros en un monitor de 19 pulgadas cuando estaban empezando a salir los panorámicos y tal, y lo conservo a día de hoy porque el refresco de pantalla es que de hecho se adelantaba a su tiempo. Es una pasada. Hoy en día es un monitor de VI, ¿no? Y tal. Hoy en día pues... ¿Qué refresco tiene? Se ve... Pues... ¿De 5? Creo que es inferior incluso. ¿De 2? Creo que es el estándar 5, 2 y... Por ahora es lo que veo. Pues creo que es de 2, me parece. Me costó, de hecho me encareció muchísimo el precio por eso. Pero realmente os digo que se nota. Y tiene una tecnología que tengo yo además, que cuando hay colores muy oscuros apaga un poco la retroiluminación. Se nota bastante, para ahorrar energía y tal. Y bueno, la posibilidad de incluir también un VGA aparte de un DVI. Yo quería decirte que no has incluido una marca que yo creo que desde hace tiempo que está bastante arriba, aunque la gente no la trate todo lo bien que debería, y es Benq. Benq. Sí, Benq. La marca Benq, que empezó siendo la marca, vamos a llamarla, cutre, ¿sabes? La marca segundona. Sí, marca económica, sí. Exactamente. Y la verdad es que desde hace unos años para aquí ha crecido mucho y está sacando unos monitores que son la hostia. De hecho, en concreto, yo he mirado un Benq que en prestaciones mejoraba a muchos de los Samsung y HP que podríamos mencionar. De LG no lo sé porque es una marca que menos chapada me tengo, pero y que era la hostia y que era muy, también muy adelantado. Y en cuanto a calidad-precio, estamos hablando de unos 180 y algo de euros y son unos monitores increíbles. Yo coincido contigo, pero le veo un punto negativo a esa marca y es el tema plásticos. El material, no sé qué plástico se utiliza, pero es que es un material, parece, hay monitores que ves y parece que se van a caer, sí. O sea, que se van a desmontar solos. Parece que le das a un botón y dices, uy, espera, a ver qué se va a abrir, pues. Y la verdad es que luego el monitor funciona bien y todo eso, pero el acabado no siempre me parece correcto en esa marca. De hecho, es que tengo que darte la razón porque es cierto, pero sobre todo en monitores de hace unos años. Benq ahora incluso está cuidando unos acabados perfectos. De hecho, en concreto el monitor que estoy comentando, no me acuerdo ahora el nombre del modelo, lo busco en el descanso y os lo comento. es un blanco impoluto con unos acabados en muy muy buenos. Te digo yo que en serio que Bang ha mejorado muchísimo en los años para aquí. Vale. Y de hecho, con decir que tengo un Bang de 4-3 que en 5 años no me ha fallado nunca. También tengo un Samsung porque yo utilizo multiescritorio. Pero, ¿sabes? Es decir, y el Bang es que se me estropeó, o sea, se me dañó antes la tarjeta, el DVI de la tarjeta gráfica que el monitor. Que me pareció una pasada, que son 5 años de dándole caña, ¿eh? Bueno, aún así, yo te digo que el monitor este LG que tengo son 5 o 6 años, ¿eh? Y de caña constante todos los días. O sea, no he apagado nunca ese monitor, creo yo. ¿El LG? El LG que tengo yo. Es una marca, ya os digo, muy recomendada. Productos de calidad y una buena relación calidad-precio. Son productos de mucha calidad. Hay veces algunos modelos un poco caros, pero que merece la pena. Bueno, si vamos a duración, yo tengo un IBM que me lleva 10 años funcionando perfectamente. Es que la duración IBM es IBM, ¿sabes? Estás jugando en otra liga. No, pero es que la duración de un pero monitor IBM me parece no es, lógico. Es no decir, es plano, ¿no? Si me compro un monitor, no, claro, desde hace 10 años. Si me compro un monitor y no me dura 5 años, es que me compro una mierda, no me compro un monitor. No me queda, está claro. Yo quiero un monitor que me dure, no me voy a comprar una basura. Pero lo que digo no es que no te dure, lo que te digo es que siendo Bang, que se supone que es una marca segundona, que ha aguantado y que no ha roto cuando todo el mundo le auguraba ser una mierda. También el portátil de Bonos hace y no por eso decimos que hacer es la hostia, aunque a él le dure. Es decir, a mí Bang no me gusta, me gusta Samsung, de todas las que habéis mencionado. Bueno, pues hasta aquí monitores, daría para hablar más, incluso modelos, pero más bien hemos querido dejar que con estas especificaciones y ahora sabiendo un poco más de qué va, pues vosotros mismos decidáis qué os conviene más y qué os conviene menos. Y os recordamos siempre que antes de comprar, no compréis por comprar, comprar sabiendo qué es lo que necesitáis y si lo vais a usar o no, porque el dinero, y más en esta crisis, pues es el justo y no hay que derrocharlo. Y nos vamos a ir con un pequeño descanso. Alex, ¿qué nos tienes por ahí hoy otra vez? Diagnóstico Canalla, una canción que se llama Tu Intención. Este grupo lo descubrí oyendo un podcast de la radio politécnica de la Universidad de Alicante. Unos chicos que tienen un programa que se llama La Variante Disléxica. Y tanto descubrí este grupo como el que pondré más tarde. Y vamos, que me gustan. De acuerdo. Prefiero andar cuando las calles duermen, romper el reloj para siempre. No tengo nada que ocultar, amigo de los que nunca lo han tenido. Ya sé que suena un poco raro, pero en mí no hay nada normal. Pasando los 30 sin haberle dicho a la buena suerte, compadre, cuando me piensa visitar. Me quejo, ya sé que lo mío es por vicio. Tengo los bolsillos vacíos y pocas cosas que llenar. No tengo dinero, pero me sobra honestidad. Tú que dices que vivo del cuento, si tienes cojones ven un día conmigo a probar. Que no falte el alcohol, grita toda la afición antes que salga el sol. Echaremos a volar. Tu intención nunca ha sido tan clara. Quise ser tu adicción, no quisiste ser mi hada. Solo soy un tonto con mil sueños. Intenté reventar para nunca ser tu dueño. Intenté reventar para nunca ser tu dueño. No quisiste ser mi hada, solo soy un tonto con mil sueños. Intenté reventar para nunca ser tu dueño. Tu intención nunca ha sido tan clara. Quise ser tu adicción y no quisiste ser mi hada, solo soy un tonto con mil sueños. Intenté reventar para nunca ser tu dueño. Tu intención nunca ha sido tan clara. Bueno, estamos de vuelta. Acabamos de dejar un par de monitores en el foro, que son, bueno, uno es el que yo digo y el otro no uno, que supuestamente yo había dicho, que fue un error entre Dani Maverick y yo. Y sin más, vamos a empezar con las noticias de cine, que esta semana creo que vienen calentitas, como todas. Pues vendrán calentitas porque es verano, porque por lo que es este contenido, pues no, la verdad. La película de Lego ya tiene director y guionistas, aunque el argumento todavía no ha sido desvelado. Se van a mezclar imágenes reales con animación digital y probablemente se apuntará al carro del 3D. Y ya que hablamos de juegos, es posible que se lleve al cine un juego en Flash del Facebook, el no. Mafia Wars, no. Donde se supone que hay que crear una mafia desde cero. No. Es un rumor, como siempre. Yo nunca traigo noticias, traigo rumores para que rajemos. Es que en el cine no hay noticias. Me gusta más. Hay rumores. Claro. Porque, total, las pelis ya se saben cuándo van a salir. Ya está. Pero los rumores son los que mola, lo que meten chicha el cine. Bien, entonces, ¿qué será lo próximo el próximo rumor? ¿Que van a sacar el Farmville en plan peli documental o algo así? ¿O qué? No, sacar a Jeros allí jugando al Farmville. Decir como dato curioso que según la revista, no sé si New Yorker o la Times, el Farmer ese es uno de los 50 peores inventos de la historia de la humanidad. Normal, tío, es un cambio. Gracias. Tiempo. Razón no le falta. Bueno, seguimos con las noticias. Se prepara una película biográfica sobre Margaret Thatcher que se llamará The Iron Lady, la Dama de Hierro, y detrás del que está la productora BBC Films. La actriz propuesta para el papel no es otra que Meryl Streep, y el argumento no sería la vida, obra y milagros de la señora, sino que estaría centrado en las dos semanas previas a la Guerra de las Malvinas. ¡Qué casualidad! Meryl Streep. Sí. Noto cierto odio. No, porque es que siempre están en ese tipo de papeles. Siempre. Nominada a Oscar para el siguiente año, ya veréis. De hecho, iba a decir que ya lo ganó por su papel en The Queen, así que... No era Meryl Streep, no. Era Helen. Pues sonaba la misma también para esta película. De hecho, en este rumor, yo preferiría que escogieran o que tuvieran preferencia por Helen Mirren, porque es que si se ponen a Meryl Streep va a ser una película familiar, dramón, comedia, romántica, o sea, no. Bueno, no. Nunca se sabe. Mira lo que salió de Sandra Bullock, así que nunca se sabe. Bueno, Sandra Bullock se merecía el Oscar. Sí, pero por eso te digo, hasta ese momento, eso lo acabas de decir tú, pero vamos, ¿qué quiero decir? claro que lo acabo de decir yo, por supuesto. Que Sandra Bullock se lo puede haber merecido por esa película, pero si miras toda su filmografía anterior, igual se merecía estar fuera del cine. Ya, pero quizás por eso le dieron el Oscar, por esa película y no por las otras. Igual valoraron mejor su trabajo, porque lo había hecho tan mal que era imposible empeorar ya, y dijeron, vamos a darle. Fueron objetivos, entonces, sí. Totalmente objetivos. Qué joder. En fin. Siguiente noticia. La cuarta parte de la película Mad Max, Fury Road, será en dos entregas y no en una. El director George Miller pretende rodar las dos películas al mismo tiempo, así que el rodaje se va a prolongar unos cuantos meses más. La historia continúa el argumento de Mad Max 3, y en el reparto encontramos a Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult y Zoe Kravitz. Me acabo de dar cuenta de que no sabía que había Mad Max 2 y 3. Sí, de hecho la 3 es la que tiene la famosísima canción de Tina Turner, ¿no? Si no me equivoco. Creo que sí. Creo. Ahí, apunte BSO. Apunte BSO, pero no dice qué canciones. Claro. Vaya basura, apunte BSO. I don't need... No, I don't need to want a hero o algo así. No tiene la Wikipedia delante, no la sabe. No la tiene. En fin. Vamos con la noticia cutre de la semana. A Cristina Aguilera le están haciendo una película. Y digo que se la están haciendo porque después de leer el argumento, me atrevo a decir que es la clásica cutrez que quieren todas las reinas del pop americanas. Y que ya tuvo, por ejemplo, Britney Spears con aquella bazofia llamada Crossroads. La película se llama Burlesque. El director se llama Steve Antin y no lo conocen en su casa ni a la hora de comer. Y trata de una, y cito literalmente del séptimo arte, de una joven ambiciosa de provincias con una voz prodigiosa que viaja hasta Los Ángeles para sacar provecho de semejante talento. Allí va a trabajar en un local donde una antigua bailarina, que es Cher, va a tomar a la joven bajo su protección. Completan el reparto actores que no sé qué pintan ahí, como Peter Gallagher, Alan Cumming, Kristen Bell o Stanley Tucci. Decir que hay una película anterior que se llama Crossroads, que podéis considerarla como la de verdad, Cruce de Caminos. Me refiero con respecto a lo de Britney Spears. Uh-huh. Y que esa película sí que es buena. Es un chaval que quiere ser bluesman y hace un viaje para intentar ser bluesman. Y bueno, entre otras cosas aparece Steve Vai como guitarrista de demonio y está guay. Uh-huh. confirmo lo que dice Víctor, es la hostia esa película. Ah, y yo iba a comentar que tampoco se han matado mucho en escribir ese guión, porque han pillado el del bar Coyote y dijeron, y ponemos a Cristina Aguilera y ya está. Bueno, y de hecho parece algo autobiográfico de la propia cantante, ya que viene así un poco de tal. Pero... ¿Porque la van a pintar como una prostituta? No, eso no, porque eso ya lo hicieron con el videoclip. Cristina Aguilera era de una familia, digamos así, ¿no? Si mal no recuerdo, en plan, parece un poco su vida. Yo creo que no. Pero bueno, todas las cantantes americanas poperas yankees van de que tienen orígenes humildes y que les costó mucho llegar hasta donde están y bla, bla, la misma mierda de siempre. No solo las tías. Los tíos también, o sea, mira, perdón por la biografía de Eminem, o sea, la película biográfica supuestamente de Eminem. Yo es que Eminem me lo creo más, tío, que las otras. Sí, tiene cara de yonki. Y de conejo. Y de por conejo. Eso le llaman B-Rabbit. Exactamente. En fin. Bueno, continuamos. Supongo. Continuamos. El cantante del grupo norteamericano de Black Eyed Peas ha comentado en la página Vive que están planeando una película sobre su gira en 3D y que les gustaría que James Cameron fuera el director del documental. Y digo les gustaría porque aunque el cantante del grupo, Will.i.am, ha dicho literalmente James es el director, todavía no se sabe nada del propio Cameron. Bueno, igual se puede soñar, ¿no? ¿A quién no le gustaría trabajar con James Cameron? A mí. ¿No te gustaría? Depende. Pero si sería hacer dinero... Simplemente porque ponga ahí el nombre. Yo antes prefiero trabajar con... Yo qué sé. Sí, ya, no te gustaría Scorsese. Trabajar con James Cameron. Aparte que no es mal director, o sea... Si me... Preferiría, o sea, que me digas Uwe Boll o Lars von Trier, vale. Pero, o sea, James Cameron... Bueno, ya estamos faltando por faltar. Ay, ¿qué pasa con Uwe Boll, eh? ¿Qué pasa con Uwe Boll? Es verdad, tío. No, es que yo lo defiendo a muerte. Ojalá Uwe Boll siga dándonos la misma mierda de cine durante muchos años. ¿Sabes? Cada vez que quiero ver una película de humor que sea thriller, Uwe Boll. Mira, son zombies. Ja, ja, ja, ja. Venga, tío, ese hombre hace humor, lo que pasa es que no lo sabe aún. Sí, yo creo que podemos lanzar la primera ley de crossover y es que todas las rajadas llevan a hablar de Uwe Boll. Sí, probablemente. Y rajar de Lars von Trier. No estaba bueno, entonces tuve que hacerlo tú. Tuve que hacerlo en su honor. Es igual, que no nos va a escuchar, así que... Sí, eso sí. En fin, ya sabemos quién va a ser el nuevo Spider-Man y no es otro que Andrew Garfield, al que pudimos ver en Leones por Corderos. El hijo de Garfield. No. Es un gato. Sabía que el chiste de Garfield iba a salir, pero bueno. ¿Qué papel hacía en Leones por Corderos para...? No lo sé porque no lo he visto. Vale. Pero venía en mi fuente lo averiguo. Lo di por válido. Así que se puede saber igual. El tío no lo conozco. ¿Más papeles que estabas comentando? El imaginario del Dr. Parnassus y también va a aparecer en la película que van a hacer del Facebook, de Social Network. Es poco conocido el chaval. Aquí viendo unas imágenes, la verdad es que así al Peter Parker de los cómics, pues igual se parece algo, pero tampoco... Yo lo que espero es que sea un Spider-Man carismático y de estos que hacen coñas cuando se enfrentan a los malos, porque el otro parecía un puto nerd. Por favor. Más retrasado. Yo recordando ahora mismo cuál qué personaje hacía en Leones por Corderos, igual era solamente por el guión, pero por lo menos la actuación junto a Robert Redford era buena. Era el alumno que hablaba con Robert Redford en esa película, el que tenía esa historia con él. Sí, de todas maneras decían en... En Bloque de Cine, que probablemente lo habían cogido por eso, porque de los actores que estaban en la lista de candidatos era el que había trabajado con más gente de renombre conocida y que le daba eso le daba confianza. Y que había actuado bien también. Claro. Por lo poco que había actuado también. Eso no es necesario en Hollywood. No, aparte si se va a poner debajo de una máscara, pues tampoco se le va a notar. Hombre, debajo de una máscara no sé, porque la película se empieza a rodar en diciembre y volvemos a tener a Peter Parker en el instituto, así que ya veremos. Es que Peter Parker... Debería estar en el instituto. ¿Por qué? Porque él va al instituto cuando empieza. Si van al instituto es probablemente que vale, sigan pero la... cuando deja el instituto, deja de ir al instituto. ¿Sabes? Si Peter Parker crece y sigue siendo Spider-Man igual, entonces no creo que sea relevante. Con lo que la lógica... Pero habláramos en anteriores programas que iban a reiniciar la saga. Justo. Entonces, eso mismo. Yo confío en que se guíen por los Ultimates, por los cómics de los Ultimates de Spider-Man. Y ya está. Bueno, eso se lo podemos preguntar a Jeff Loeb, porque ha sido nombrado vicepresidente ejecutivo de Marvel dentro de la nueva división de la empresa, que es la división de televisión. A partir de ahora Loeb va a ser quien tome las decisiones respecto a las adaptaciones de Marvel para cine y televisión, y como dicen en la fuente de la noticia, que es Zona Fandom, ya tenemos a quien echar la culpa cuando vemos las siguientes películas. Bueno, da igual quien le hiciera, le habíamos echado la culpa igual. Iba a decir, ya tienen nuevo objetivo de cartas bomba y todo esto. Sí, nueva cabeza de turco. Pero bueno, malo será, a mí me da confianza que le pongan a él, no sé. No, yo sigo pensando que adaptar un cómic al cine es muy complicado y que los fans queden contentos. No, siempre va a haber quejas, igual que siempre va a haber fans que no. Sí, porque. Que estén cerrados de mente. Son estilos diferentes y no. O sea, lo que es bueno en uno no tiene por qué ser bueno en otro. Igual pasa con el tema videojuegos, películas. A pesar de que V-Ball sigue empeñado en que parezca más difícil de lo que es, pero hacer una buena adaptación a mí me parece complicado, la verdad. No, a ver, es que buenas adaptaciones de cómica al cine, pocas ha habido, si se puede considerar alguna como buena. La cosa es que, claro, que el cineasta... Flash Gordon. Por ejemplo. La cosa es que el cineasta quiere especificar a qué cómics o a qué cómic va a centrarse cuando haga la película, no que intente rellenar la película con 20 cómics a la vez, porque no le va a salir bien. Y es lo que han hecho montones de películas de superhéroes. Yo creo que no tiene que hacer eso. Yo creo que tiene que pillar el trasfondo de los cómics, las características de personajes y hacer algo distinto. También, pero es que hay muchos que lo que hacen es: voy a hacer una película sobre este superhéroe que me mola. ¿Y qué voy a hacer? Pues estos cómics, que son 20 o 30 y son los que me molan a mí, van a venir todos juntos en la película. Y así no se puede hacer una película de superhéroes. Y es lo que han hecho la mayoría de veces. Y yo no lo entiendo. Cuando detrás siempre están las productoras por parte de las editoriales, de DC o Mateo Marvel o cualquier otra, y que no lo supervisan bien. No lo entiendo. Bueno, pues hasta aquí las noticias de cine, y vamos a ir con la sección favorita de todos nuestros oyentes, según dice Alex. La cartelera. Pues eso, bienvenidos una vez más a la sección favorita de todos nuestros oyentes. Ya sé que estabais esperando, ansiosos, porque acabáis. Toda la semana esperando escucharte hablar, Alex. Sí, toda semana esperando. Bueno, y este programa esperando que acabáis de decir vuestras tonterías y tal, para dejarme a mí decir lo que interesa, de verdad. Empezamos con... ¿Puedo hacer un comentario? No. Es rapidísimo. Es decir, que el foro, la única persona que, no, que estaba conectada y que no estaba aquí, se acaba de desconectar. Creo que ha sido por lo de la cartelera. Empezamos con Intrusos en Manassés. Es una peli... Es un thriller, dicen, con algo de terror, dicen. Es del 2008. Es española, claro. Porque con ese nombre. El director es un Juan Carlos Claver, que tiene series de televisión. Dicen por ahí en Infinity que hay una buena, pero no me lo creo. El reparto es Belén López, que no hizo nada con Xeito. Participa en RIS. Y Miguel Ángel Muñoz, que lo salió a la palestra con una gran serie, o bueno, algo así. Fuera. Algo así, paso, que se fuera. Un paso adelante. Y desde entonces ha participado en grandes películas de la fabricación española, como por ejemplo Tensión Sexual No Resuelta, o Desde que Amanece Apetece. Sin duda, grandes joyas de nuestro cine. Cualquier día la peli no le falta. No. Cualquier día este nos la recomiendas en la asociación española, ¿eh? Sí. La sinopsis va de un pueblo que... Va de unos tíos que tienen que investigar un pueblo que en el 45, en plena guerra, desaparece toda la gente de la noche para la mañana, ¿no? Que es el pueblo de Manassés. Y tiene que ir un grupo de... Una revista investigadora de fenómenos extraños, tiene que ir ahí a investigar. Y vale, eso la peli. No la recomiendo. O sea, sé que en Estados Unidos mandan al FBI de Mayer Scali y en España mandan a una revista científica. Exactamente. Shrek, Felices para siempre. Es la comedia de animación que todos conocemos. Pues fue una entrega más. Y yo creo que es la entrega de caja. Es la entrega de... Bueno, vamos. La 3 ya fue de eso. Pues imagínate esta, porque sí. Ya la leche. El director es el de Gigolo. No. Sí. Se llama Mike Mitchell, por si a alguien le interesa. ¿Qué pasa con Gigolo? Si es buena, tío. Sí. Sí, por eso la menciono, el resto no es mencionable. Secuela de la popular saga, argumento enrevesado. Bueno, parece que no tuvieron ideas y se les ocurrió esto, porque dijeron, a ver, ¿qué vamos a conseguir? ¿Qué vamos a hacer con el puto ogro ese de que lleva dándonos tanta pasta? Y decidieron... A ver, cuenta. Que repito, ya no tenían ideas en la tercera. En la idea de los hijos ya está más trillada que tal. Bueno, pues esta tiene menos aún ideas, porque resulta que Shrek, en su feliz vida, se siente mal por no ser un ogro, porque no tiene nadie a quien asustar y nada de eso. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un pacto con una especie de brujo que vamos, el brujo es un aprovechado y bueno, firma un papelito y resulta que muy muy lejano se convierte en un desastre. El brujo manda en ese nuevo tierra a la que va, la Fiona es una ogra que está escapada porque la persiguen. No conoce al gato con botas, que es gordo. No sé, el rollo es así, vamos, que cambia todo el mundo. Y de eso va la película, y yo sé qué va a hacer, arreglar ese problema. A mí, si alguien ha contado alguna vez un argumento más cutre, que me lo presente, que... Podría mencionarte la película anterior. Gracias. Además es que es el argumento de videojuego. Total, de videojuego. Es en plan, el mundo está patas arriba, ordénalo. Es que es exactamente, es algo bastante estúpido. Bueno, posiblemente también pueda mencionarte la película siguiente. Siguiente. La película siguiente es un regalo para ella. Es una película francesa, es una comedia de animales. Directores son dos, Claude Berry y François Dupeyron, que ninguno de los dos tiene nada que yo conozca, pero esto me hace pensar que yo realmente conozco muy poco porque tienen muy buenas valoraciones en Film Affinity. Igual que otros muchos directores franceses que yo tampoco conocía nada de ellos y también tienen muy buenas valoraciones. Así que o la gente valora muy bien a los franceses o yo creo que es que tú lo conoces. Será que yo lo conozco. Yo creo que hay gabachos que se meten en Film Affinity a impulsar su cine, aunque sea una mierda. Bueno, de los reparto no voy a decir nada. La sinopsis es una pareja que lleva 5 años juntos, todo va de perlas y para celebrar su aniversario, el tipo le regala un cachorro de bulldog inglés de 4 meses. Y a ella le encanta. El problema, que nada, el bulldog se vuelve un consentido y se las monta seguido a los dueños, sobre todo al hombre, que es realmente como si hubiera una relación de celos ahí, como si la mujer quisiera más al perro que al hombre. Y de eso va la película. Ya veis qué gracia. Y seguramente sea verdad. Siguiente, Gainsbourg, Vida de un héroe. Esta me gusta. Es francesa también, es un drama biográfico. El Serge Gainsbourg este, para quien no lo conozca, es un artista francés que... Digo artista porque el tío hizo de todo. Fue cantautor, actor, director de cine. Y yo personalmente lo conozco por el álbum conceptual History de Melody Nelson, que está basado en la novela Lolita, que bueno, supongo que la conoceréis todos, y que muestra un particular punto de vista sobre la chanson francesa, pero llevada a tiempos modernos, que es un género que hay allí bastante en Francia, que es casi narrado. El disco es casi narrado, de hecho. Y a pesar de estar en francés, obviamente, y que yo no tengo ni papa de francés, me encanta escucharlo fijándome, prestando atención a lo que escucho realmente, ¿sabes? Esto de tirarse en cama y escuchar el disco. El tipo este, además de artista, era un personaje controvertido por su estilo de vida y sus continuas provocaciones al arte. Una de sus canciones más conocidas es de la banda sonora de una de sus películas, que es Yo te quiero, yo tampoco. Y durante la canción lo que hay es un orgasmo femenino. Y eso, claro, choca a la gente y lo rajan del nombre y todo eso, vamos, lo normal. Se le conoció especialmente al final de su vida por decirle a Whitney Houston en televisión, en directo, yo te quiero hacer el amor, pero lo dijo con palabras menos bonitas. Y bueno, el tema, el hombre que siendo un chaval judío en la Francia ocupada, ella era un fanfarrón, iba por la calle presumiendo de ser judío, tiene tela. Luego vivió haciendo pequeños trabajos, tocó de pianista en el cabaret y hasta más allá de los años 30, de que tenía el 30 años, de hecho creo que con 32 años, empezó a decidir que iba a ser hombre, ganar pasta, iba a ser comercial, porque de hecho él decidió que iba a cambiar su forma de hacer música y empezar a ser eso, a ganar pasta. Y empezó a sacar música que gustó a la gente, se forró y después hizo lo que quiso. La película nos cuenta su vida y a mí me interesa. Por el hombre, no por otra cosa. Y terminamos con Nada Personal, una película coproducción Holanda-Irlanda, de una directora llamada Ursula Antoniak, que es su primera película según Film Affinity, y también es la primera película de la actriz, según también de nuevo según Film Affinity, y Stephen Ria, que hizo Desafío a Muerte con Van Damme en el 2007, V de Vendetta o Stuck en el 2007 también. La sinopsis. Una chica holandesa rebelde se convierte en vagabunda porque quiere y se larga a Irlanda a caminar por ahí. Vamos a vivir una vida de bohemia queriendo. En sus caminos se encuentra con un hombre mayor que vive solo en una casa apartada, en una isla, de hecho. Ella es una radical intransigente, él es sabio e irónico, pero ambos consideran que la soledad es lo único que proporciona la libertad. El hombre... ¿Reconoce que lo que más te gusta de esta peli es el cartel? No, pero bueno. Pues vale. El tráiler me gustó bastante. El hombre le ofrece... Sí, vi el tráiler. A pesar de eso, el hombre le ofrece trabajo a cambio de comida a la chica Z con la condición de que no habrá nada personal. Conforme pasan los días, ambos van sintiendo algo, pero nadie quiere romper la barrera que ellos mismos se han impuesto. Pues eso, me parece interesante. Y vamos con la película española. que es decir, no os gustó la semana pasada la que traje a muchos de vosotros, así que esta vez repito con una película similar, que es Días de Fútbol, también española a más no poder, con historias de barrio y rollos así. No sé si alguien la ha visto, si alguien tiene algo que opinar. La película está dirigida por David Serrano, va de un grupo de personajes un tanto desesperados y hundidos porque la vida no les va especialmente bien, que deciden hacer algo. Y tan bajas están sus expectativas de éxito que lo que hacen es tratar de ganar un trofeo de fútbol 7 en su barrio. Gajes graciosos a la española continuamente, acompañados de una historia bastante amarga en el fondo. Es decir, pues a todo el rollo cómico y tal, la historia es muy triste y la película no se aleja mucho de la realidad de cierta gente. Yo te había dicho que esta peli no la había visto, pero realmente el equipo que fundan se ponen de nombre Brasil, ¿no? Sí, sí que la he visto. Sí, que con Fernando Tejero jugando el fútbol con el móvil aquí y haciendo llamadas en medio del partido y cosas así, sí. La he visto ya más dos semanas que... No es mía, pero a mí me gusta este tipo de cine. Realmente es muy español, pero la gente parece que tiene prejuicios con cosas muy españolas, aunque estén bien hechas, y no me parece... A mí me parece muy caricaturesco, tío. A pesar de ser muy español, no creo que nadie que vaya a hacer un equipo para jugar un torneo lleve un teléfono móvil jugando, atendiendo al teléfono, ¿sabes? No. De verdad es que no, que no hay... No. Pues yo considero que es bastante realista. Tal y como lo pintan ahí, no. O sea, hasta aquí... Hombre, algo exagerado está, pero es bastante realista, es bastante fiel, yo creo. Me imagino a unos colegas yendo un domingo a jugar un partido por la tarde y llevando el teléfono y... Pero es que eso no es ir jugar con los colegas, lo que ellos hacían. Era un torneo que se organiza... O sea, no. Torneo de barrio cutre, da igual. No, no vamos a entrar en tantos detalles de la película. Hasta aquí la cartelera. Supongo que queréis saber qué os voy a poner ahora. No. No. Por cierto, el grupo de antes, Diagnóstico Canalla, está en Jamendo, igual que el que está sonando ahora de fondo, que es un grupo llamado TAS, también español, ¿sí? Ahora dijiste que nos ibas a poner un grupo que descubriste también en el podcast. Exactamente, en la variante disléxica. Y de hecho es así como fue. Es un grupo que es un podcast, mete música libre. Es un podcast sobre tecnología y fricadas, pero también meten solamente música libre y llaman bastante de la música. Habitual de publicidad la competencia. Bueno, pues os dejo con a Políticos de TAS. Asegurado, dislexia parcial, que el viento lleva adelante. marionetas de encargo en un circo de payasos. Menuda decepción cuando de enero pasa a blanco. Si es así, ¿qué vamos a por ti? Tú dices lo que piensas, esquiva su presencia. La guerra de la indiferencia. Hay que tener mucha paciencia. Tú dices lo que piensas. Para ellos poco cuentas. Esquiva su presencia. Cine y televisión. Ritmo de rock and roll, seguimos con crossover. Tenemos un par de comentarios de Super Demos que dice: buenas, he perdido algo más de una hora de programa sencillamente porque me olvidé de vuestra existencia. Muchas gracias, Super Demos, por tu comentario. Nos agrada mucho. Pregunta de qué fue el programa, ya lo irá en podcast si le interesa. Si no, está en época futbolera y se olvida de todo, Super Demos, tío. Y tenemos otro comentario de Angus aportando información sobre el director de la película que hablé antes, la del perro esta de francés, ya no me acuerdo del título. François Dupeyron fue director y guionista del Pabellón de los Oficiales y de Ibrahim y las Flores de Corán, dos películas altamente recomendables, pero esta del perrito solo la recomendaría como método de tortura psicológica. No estaremos en contra, no estaremos en contra del hombre este. Del bueno, arquitecto. El arquitecto, exactamente. Bueno, pues ahora me toca a mí, me toca hablar de series para este verano. Y bueno, la verdad es que en crossover... pues que queremos que nuestros oyentes aprovechen el tiempo en otras cosas aparte de ir a la playa en este veranito que está viniendo un poco entre cálido y frío. Uno de los grandes problemas de los seriéfilos, y no tan seriéfilos, es que las temporadas llegan a su fin y nosotros, al otro lado de la pantalla, nos encontramos con un enorme vacío de casi 3 meses antes de poder volver a disfrutar de nuestros personajes preferidos. En esta ocasión, en crossover, hemos querido recomendaros a vosotros 4 series de las que podréis disfrutar este verano. El criterio de selección ha sido pues, series que tengan pocas temporadas, bien porque acabaron o bien porque acaban de empezar este mismo año, que sean entretenidas y merezcan la pena por uno u otro motivo. Y no podemos olvidar el patrón subjetivo del que lamentablemente no podemos prescindir aunque queramos. Para empezar, pues he escogido una serie de humor que se llama Crude Mandung and the Flying Sword of Fire. En mi super inglés, que es... ¿Qué? ¿Cómo? Que es que Crude Mandung y la espada de fuego. Ah, vale. O algo así, que Julia me corrija si me... Si en mi inglés... Si fuera en japonés, podría. También podría. Bueno. Y estoy practicando el checo para mantener conversaciones largas y gafapastas con Alex. Así me gusta. Ahora entiendo las gafas. Claro, es para escucharlo mejor. Bueno, la serie, ahora me sale, ruso. También hablas alemán. Ahora ruso. Ahora ruso, alemán, checoslovaquio. Fuera. Sabes que se separaron, ¿no? No, República Checa y Eslovaquia. Es mentira, esos son los padres. Bueno, la serie narra las aventuras de un héroe, Crude Mandung, un guerrero que lucha por la libertad y junto a sus exóticos compañeros de viaje, pues pelearán contra el malvado chancelor Donglador para liberar a su pueblo e intentar de paso sobrevivir. Es de imagen real o de dibujos. Es de imagen real, es de imagen real. Aquello. Hércules. Aquellos. Dime, Alex. Esta serie yo quería decir que es. El estilo de Little Britain, uno de los actores es, de hecho, pertenece a Little Britain, sí. Y tal. Ah, vale, menos mal. Así se entienden las cosas. Menos mal. Si no dices nada, la gente se piensa raro cuando hablas de estas cosas raras. Pues que quiero que piensen raro y que les llame el argumento absurdo de esta película. Digo, esta serie, perdón. Aquellos jugadores de rol o que disfruten de la épica medieval en juegos de ordenador o libros se darán cuenta de la enorme sátira hacia los clichés de este género que lamentablemente está bastante caduco. Podemos hablar un poco de los personajes, y es que, ya como compañeros de viaje, Crude Mandung contará con la inestimable ayuda de Aneka, una guerrera pagana que está tan buena con la, digo, es tan buena con la espada como sus artes de mujer. ¡Bravo! Quiero decir, y está buena aparte, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y es ninfómana, aunque lo comento más adelante. También está Locuasto, un retrasado que ha decidido adoptar a Cruz como su amo. Sí, es verdad, el hombre tiene un retraso. Y de hecho es tan tonto ese hombre que hay un momento en el que están atacando a su amo y este le dice ¡dispárales! No, ¡dispara, dispara! Y el tío coge y dispara la flecha a Cruz Van Dunn. Y le dice, ¿pero qué has hecho? No sé, yo he disparado. ¿Sabes? Pero bueno, tiene más gracia si lo ves. También está Cecil Rick, un mago joven y sin poderes de mago, que aprovechará cualquier excusa para justificar por qué no ha funcionado su magia. De hecho, este tiene varias ideas curiosas, porque hay un momento en el que están encerrados y dice, ¡vamos, Cecil Rick! ¡Utiliza tu magia para sacarnos de aquí! Y ves que el tío pone cara de... Además es negro, por cierto. Y pone su cara de tal y empieza... ¡Ah, no sé qué! Dice palabras mágicas. ¡Ábrete! Y no ocurre nada. Y dice... ¿Veis? ¿Lo habéis visto? Subió y bajó rápidamente. No sé qué puede estar pasando. Y luego en otra... En la taberna... Sí. En la taberna pues tiene otros anécdotas también bastante curiosos. Y también está Bruce. Es un gay que intentará tirarse a todo hombre viril. Y ya está. No hace nada más en toda la serie. Con este panorama y a lo largo de los 6 episodios que dura la serie... Nos mostrará cómo Cruz Van Dunn intenta liberar a su pueblo mientras lucha por mantener a flote su relación con Aneka, que aparte de pagana, como comenté antes, es ninfómana y no tiene ningún problema en estar con hombres distintos a Cruz Van Dunn. El propio personaje de Cruz es probablemente una sátira, y esto lo digo yo, al gran héroe escocés conocido por todos, que no es otro que el gran William Wallace, ya que aquí el encargado de liberar a su pueblo es uno de los mayores antihéroes que conozco. De todas las series que he visto, yo vi el piloto de esta serie y me pareció muy malo. No me decía gracia realmente y dije no más. La verdad es que yo creo que tienes que ser muy específico para que te guste esta serie, o eso pienso yo. Exactamente, es el mismo humor que Little Britain, como ya he dicho antes. Y si no te gusta ese estilo, olvídate de la serie porque te parecerá una tontería tras otra. Para los que nos gusta, yo la voy a ver, de hecho. Así que. Es que de hecho, a mí sí me parece todo lo que has contado, incluso la inclusión de un retrasado y todo demasiado a Little Britain. Igual juega en su contra si ya has visto esta primera serie. Tú dices que no la has visto entera, ¿no? ¿Cuál? ¿Little Britain? No, esta no la vi ni un episodio. ¿Y tú habías visto Little Britain o no? No, no he visto Little Britain. Pero la verdad es que a veces me metió ganas para cuando estaba hablando de series para meter en este pequeño. Y otra cosa que te iba a preguntar es si ha concluido o la han cancelado. Sí, de hecho es concluida, es autoconclusiva, dura solo 6 episodios, es muy rápida de ver, de 20 minutos, como comenté. O sea que realmente en una tarde la ves, o sea, no te lleva mucho más. Pero realmente ya te digo, es que es una sátira al género de épica medieval y que. Es cierto que es un humor específico, pero si consigue engancharte te va a hacer reír y te va a hacer reír bastante. Porque la verdad es que tiene escenas súper graciosas que, bueno, no os voy a desvelar una de las más grandes que ocurra con respecto a unos perros, que en un momento en el que se transforman en ellos, tremendo. Pero, por ejemplo, a quien le guste, supongo que Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, también le gustará esta serie, seguro. Sí, probablemente, porque el humor tira bastante por ahí. Julia dice que no con la cabeza. No te gusta la no mesa me gusta el humor inglés, no lo soporto. Adoro Inglaterra, adoro todo lo que hay allí dentro, menos el humor. No me hace gracia nada lo que hacen, tío. ¿A la reina también la adoras? No, joder. Ah, vale. La venera. Todo lo que hay allí dentro. Bueno, depende de lo que digan los Sex Pistols. Si dicen que hay que salvarla, se la salva. Pero vamos a ver, yo por lo menos de humor inglés, a pesar de haber visto poco, ya distingo dos tipos de humor inglés. El absurdo de Little Britain... Y el que está guay de los Monty Python, de los Caballeros de la Mesa. No, es absurdo. Diferencias en el humor. A ver, es absurdo, pero es a otro nivel. La vida de Brian. Es a otro nivel. ¿Pero qué me estás contando? ¿Es absurdo igual uno que el otro? No. Tienen matices diferentes, pero son tan absurdos uno como el otro. Bien, pero uno mola más que el otro. No, está claro. Tus gustos personales pueden estar ahí, pero no es uno mejor que el otro. Incluso yo me animaría a pensar que... La gente, al saber que son los Monty Python, le dice que le gusta más de lo que realmente puede gustarle. A ver, tampoco es así. Pero quiero decir, al compararlo con Little Britain, que diga, wow, son mejores los Monty Python. Igual, ¿sabes? No te está gustando tanto como realmente te gusta. Es que, de hecho, la serie de Monty Python Flying Circus es exactamente igual que Little Britain. Va de situaciones sobre los británicos caricaturizadas. Y es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, claro, uno es más moderno que el otro. La de los Monty Python fue de hace, no sé, 20 años o 20 y pico. Cambió algo, pero el tipo de humor es exactamente lo mismo. He de decir que yo también estoy con Alex Maverick. Te has quedado solo. Me fastidia, pero tengo que estar desolado porque es cierto. No, no, de verdad que me molesta tener que hablar. ¿Quieres que te deje mis gafas? Para ser más, para me ayudarán a hablar checo. Sí. Perfecto. Bueno, pues eso, una serie recomendable, corta, muy cortita, que incluso podéis ver después del programa, que os la ventiláis, ya te digo, en 2 horas está ventilada. Y bueno, voy a hablar de otra serie. Y bueno, la verdad es que los que me conozcáis vais a saber que es puro spam lo que voy a decir. Antes de que digas esa serie, tenemos otro comentario de Angus. Como sabéis, desde el equipo A y el coche fantástico no he vuelto a estar enganchado a una serie de televisión. Así que si no vais a hablar de ella, ¿me recomendáis Dead Set? ¿Eh? Me hablando muy bien de ella y además creo que es corta. Creo que nadie la conoce. Yo sí, yo la he visto. Yo la he visto y he de decir que a mí me dan pánico los zombies y todo lo que va relacionado con ellos, pero es una serie muy buena. Dead Set es una serie autoconclusiva que creo que dura 6 capítulos, inglesa, en la que hay un ataque zombie y es la noche de nominaciones de Gran Hermano. Entonces empieza a haber disturbios por toda la ciudad, creo que están en Londres, y se ve como gente en diferentes sitios, pues nada, ataque zombie, persecución, o sea, son infectados además, son de los que corren. Persecuciones, muerte, sangre, gore, aparte gore a saco. Y los tíos de la casa de Gran Hermano, al día siguiente de la noche de nominaciones, se levantan y se dan cuenta de que nadie les hace caso, las cámaras no les están siguiendo y tal. Parece que no hay nadie al otro lado de los espejos del estudio. Y salen por la ventana y ven que no hay nadie en la calle. Y tal, y empiezan a flipar un poco. Hasta que aparece una chica que llega corriendo y dice: Dios, Dios, Dios, no podemos salir, no podemos salir, tío, que hay zombies. Y todo, sí, ahora venga, ¿qué dices? No me creo nada. Hasta que al final se da cuenta de que es verdad, de que son los únicos tíos que quedan metidos dentro de la casa de Gran Hermano y que todo lo que hay fuera es apocalipsis zombie. Y es bastante divertida. Qué desgracia. Y bastante asquerosa. Bueno, pues espero. Qué bien, ya llevo 2 series para ver. De hecho, tiene cameos de participantes auténticos de Gran Hermano inglés. Sí, participantes y de la presentadora que había en ese momento. Fue Mercedes Milá. No, era una señora de igual edad. No lo presenta allí tampoco. No. Yo pensé que lo presentaba en todo el mundo, Mercedes Milá. No, Mercedes se clonaba. En España. En todo el mundo, sí. Bueno, curiosamente, en el foro, Litos comenta: me han hablado de una que se llama Death Set, que es de temática zombie, pero están en una casa como Gran Hermano. Es inglesa, pero está muy bien hecha. Si la conoces, me gustaría saber vuestra opinión. Bueno, creo que Julia ya ha contestado a esta serie. Yo te digo, a mí los zombies me dan miedo y normalmente no las suelo ver porque no las disfruto, porque estoy asustada. Yo soy así, aparte soy una chica, es lo que hay. Pero Dead Set es buenísima. Bueno, Super Demos también, parece que la serie es bastante conocida. No la conozco, pero estoy de acuerdo, acabo de engancharme a esta serie. Además, si es cortita, probablemente hasta me la vea hoy. Y bueno, pues voy a continuar con una serie que, bueno, las que me conozcáis ya sabéis que hago spam de ella, pero esta vez voy a intentar justificarlo. Y es que voy a hablar de Stargate Universe. Esta... No, de hecho, bueno, Julia, pues, no me pongas esas malas caras. Esta es la época de la ciencia ficción y, aunque cueste reconocerlo, Lost ha abierto un nuevo camino a un género prostituido desde hace mucho. Y que desde hace mucho, lamentablemente, también no tenía un producto que llegara a acojar como se merece. Pero en este nuevo resurgir podemos disfrutar de varias series de ciencia ficción y en este caso mi recomendación es la de Stargate Universe. La franquicia Stargate cuenta con varias películas, aparte de la inicial de la que ya hemos hablado aquí en una que otra ocasión, y 2 series, que son Stargate SG-1, que tiene 10 temporadas, y Stargate Atlantis, que cuenta solo con 5 temporadas. Y bueno, digo solo porque, por decir algo, porque realmente son bastantes. Y creo que iban a sacar 2 películas a mayores de Stargate Atlantis, pero aún no han salido. Sí, sí. Estas dos series se hacen largas y repetitivas, aunque en cierta manera consiguen enganchar al público, con el público. Sin embargo, Stargate Universe da un giro increíblemente inesperado a la franquicia. Ha dejado a un lado el ambiente alegre y fantástico de sus predecesoras, o sea, fantástico aparte del hecho de que más sobre naves espaciales y cosas así. Sí, que parecía para niños, porque era todo muy colorista y todo muy guay. Correcto. Y ha adquirido un carácter propio, maduro y sobre todo oscuro. Y esta oscuridad se demuestra en todos los aspectos de la serie, empezando por la parte más visual y que primero entra por los ojos, que es la propia fotografía. Una fotografía muy oscura, muy poca iluminación, pero bueno, bastante increíble. Recomiendo esta serie por varios factores. El primero es porque es necesario haber visto las 15 temporadas de los otros 2 productos de la franquicia. Cuando salen cosas de la historia que se debería saber, entre comillas, de las anteriores temporadas, las explican en el momento con diálogos que realmente son interesantes y me sorprendió sobre todo que fueran poco forzados. El argumento es sencillo: un grupo de comando Stargate es atacado en una base avanzada del planeta Icarus, donde se investiga la posibilidad de marcar un noveno símbolo en la puerta Stargate. Tras muchas investigaciones fallidas, en el último momento consiguen descifrar este misterio y viajan a la Destiny, una nave de la raza más antigua del universo, conocida como, nombre poco original, Los Antiguos, que lleva millones de años viajando la nave por el espacio y cuyo nombre es Destiny, como comenté. Atrapados a miles de millones de años luz de casa y sin poder volver, se enfrentarán al peor enemigo que haya conocido la raza humana, a ellos mismos. Esta serie vence frente a muchas otras gracias a que lo que verdaderamente aquí importa son los protagonistas y sus vidas en la nave, y cómo incluso en una circunstancia como esa no somos capaces de dejar nuestro orgullo y nuestro ego a un lado, más allá de lo que pues puede ser la propia supervivencia. La Destiny es capaz de detectar las necesidades de los nuevos inquilinos, y cada vez que necesitan algo, la nave se detiene cerca de un planeta que puede conectarse mediante el Stargate y lo activa, dándoles un tiempo limitado, el que ella considera suficiente para encontrar lo que muchas veces ni siquiera son conscientes de que necesitan. Es una serie que me ha sorprendido. Normalmente no le recomendaría Stargate a nadie, pero es que esta serie es demasiado adulta y madura, y creo que merece la pena. Solo dura una temporada de 20 episodios, y creedme que si sois aficionados a la ciencia ficción y a las naves, os gustará. No le recomendaría Stargate a nadie. Llevas rayándome con ella. Stargate SG-1, no debo rayándome con ella, digo que me mola. Pero Stargate Universe sí que la recomiendo. Vale, os comenté de Super Demos, que tenemos dos, pero uno de ellos ya hemos hablado dos veces de él, así que paso, que es sobre la serie esta de The Set. Y después dice: serie cojonuda donde las haya, Stargate Universe. Y si lo es por estar totalmente alejada de esa trama juvenil de Stargate SG-1 y Stargate Atlantis, para algo mucho más adulto, que es justo lo que estás diciendo tú. Correcto. Y me alegra que Super Demos me apoye, porque así no me tomaréis por loco y diréis que... O tomaremos por locos a Super Demos. No sé, pero empieza como todas las demás Stargates. O sea, justo en el último momento hallan la solución. Y la verdad, a mí no es que Stargate Atlantis me haya parecido tampoco tan infantil, la verdad. O sea, no es una serie que me haya cambiado la vida, pero tampoco me parece que he perdido 5 temporadas a lo tonto. Aunque bueno. A ver, yo no he sentido que he perdido el tiempo, pero reconozco que tiene que gustarte. Sí, te tiene que gustar el género. Te tiene que gustar el género. Y tienes que tener algo que te enganche, porque a veces al principio es difícil. Bueno, pues eso, os lo recomiendo, de verdad, sobre todo porque la ciencia ficción está tomando otra vez fuerza y es bueno. Ahora, para continuar, quiero otro, volvemos al humor, volvemos a la risa, aunque no como siempre. No es como el Crewman Doom de antes, que era simplemente vamos a reírnos haciendo chistes extraños y absurdos. Y bueno, es que esta serie realmente merece estar aquí. Y actualmente dispone de una sola temporada, estrenada este mismo año. Ah, por cierto, solo una cosa, comentar que Crewman Doom la hay solo en inglés. Y aunque Stargate Universe está saliendo actualmente en televisión doblada, el doblaje apesta en una escala infinita. ¿En peor que The 8 Cloud? No. Vale. De acuerdo. El doblaje de 8 Cloud es incluso más apestoso que este. Pero no me gusta nada, la verdad. No me gustó nada hay personajes que pierden mucha fuerza con el doblaje, la verdad. Bueno. Va la Modern Family, va de la historia de tres familias distintas, pero que comparten lazos entre sí. Una familia clásica, compuesta por madre, padre y tres hijos, donde los padres pretenden ser modernos y permisivos, pero realmente acaban cayendo en los mismos clichés de los que se quejaban de sus propios sus padres. Un matrimonio gay que acaba de adoptar una niña china. Y un jubilado casado con una belleza colombiana que, aparte de estar muy buena, es bastante más joven que él y con un hijo de 10 años, demasiado maduro para su edad. De hecho, es que es demasiado maduro para cualquier edad, vamos. Dice cosas que no tienen sentido, sí, toma café de este, ¿sabes? Que te cuesta 1000 euros los 10 gramos de café. Y no son coca. Sería algo así como Shane Botwin. ¿Quién es? El de Wits. Brutal, Shane Botwin. O sería un Stewie en imagen real. No es como Shane. Es simplemente una persona muy madura, como si fuera una, como si tuviera 30 años y tiene 15. Pero maduro, entonces, si hace no es como Shane, no es a lo loco tampoco. No, simplemente hace comentarios muy razonados y todo. Es decir, hablas con él como si hablas con una persona mayor, como si hablas con tu abuelo, estás hablando con un chaval de 10 años. Ah. Y le cuentan cosas así. Lo que pasa es que a veces es más maduro que incluso sus propios padres. Claro, es que A eso me refería, que esos personajes normalmente cuando los quieren hacer maduros se pasan de vueltas y los vuelven como locos, porque Shane Baldwin al principio parecía un tío madurísimo tal, y al final es que es la idea de Wiz, es ver cómo Shane pasa de ser el niño al cual su tío tiene que explicarle cómo hacerse pajas básicamente en la primera temporada, y en la tercera temporada, casi la cuarta, es un chaval de 12 años que hace comentarios que dejan sonrojada a su madre por la realidad que está contando. Así que supongo que será básicamente lo mismo, pero a mayor escala, lo que dices tú, Alex. No lo sé. No, yo no creo que sea ni familiar ni similar. Sobre Modern Family dice que tiene un estilo de vídeo, de tal, que va muy a juego con The Office, con una serie que se llama The Office, con su estilo documental y tal. Bueno, decir que este jubilado, este viejuno, está interpretado por el mismo actor que interpreta a Al Bundy en la serie Matrimonio con Hijos. Lo que ya hace que, como dirían nuestros compañeros del Complejo Holanda, sea un sold. Sí, sold, pero ya. Bueno, aunque la temporada es algo larga, con 24 episodios, merece la pena. Son episodios de 40 minutos, repito. Podría destacar varias virtudes. 20 minutos. ¿Son de 20? Sí. Yo juraría que son de 40. Son de 20. Bueno, pues debe ser que los disfruto tanto que me parecen de 40. No, la verdad es que se ve bastante. Sí que son de 20, es verdad. Bueno, podría destacar, como dije, varias virtudes de esta serie, pero quizás la que más destaca tiene que ver con la frescura de la misma. Trata temas de actualidad y lo hace como realmente se supone que son las famosas familias modernas. Critica los tópicos e intenta evitarlos. Satiriza las costumbres de la vida moderna y no deja de hacer autocrítica de la hipocresía de la sociedad, incluso cuando estamos siendo hipócritas con nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, pues el marido que es feliz y todo eso, pero no deja de tirarle los trastos o los tejos a las mujeres guapas y tal. Bueno, ese tipo de cosas. Durante los 24 episodios la historia se va entrelazando y ves momentos de familia feliz, de amor, odio, pero sobre todo ves historias de la vida misma. Empecé a verla de manera despreocupada, pero la verdad es que no tardé demasiado en engancharme a ella. Y he de reconocer que quizás una de las cosas que más me gustaron fue el esquema que usa. Alternando con el transcurso normal del capítulo se van sucediendo momentos de entrevista como si se tratase de un psicólogo, y esto le da una frescura a la serie, que es lo que comentaba antes Alex, que utiliza mucho ese sistema de rodaje. De repente están hablando de algo y aparece con una cámara fija como si estuviera hablando con alguien y dice, la verdad es que tenía razón, pues, o reconocen las cosas que no reconocerían a la otra persona. Y no solo eso, sino que a veces durante la propia acción hay miraditas de los actores a la cámara, en plan, saben que están grabándoles o rollos así, que son eso, estilo documental, más que una serie la vieja usanza. Exactamente. Y eso la verdad es que le da un toque. Y bueno, no voy a comentar mucho más. Es un humor, no es un humor absurdo, pero sí que pues te saca sonrisas, y la recomiendo por eso, aunque sea un pelín larguilla. Y mi última recomendación, ya vamos a por algo apurados de tiempo, es Persons Unknown o Personas Desconocidas. Esta serie empezó a emitirse en Estados Unidos hace muy poco, solo lleva 4 episodios en emisión. Con Personas Desconocidas volvemos a la ciencia ficción que tan en auge, pues como comenté antes, está en este último lustro. Lo único que lamento es que las malas lenguas estén diciendo que será la sustituta de Lost, cosa que también dijeron en su momento de Fringe, por ejemplo, porque esto lo que va a hacer es más mal a la serie que bien. De hecho, hasta lo dijeron de Flash Forward. Sí, hasta lo dijeron de Flash Forward. Y aquí te has arriesgado, ¿eh? Traer una serie que solo tiene 4 episodios y se está emitiendo. Te recuerdo que yo Flash Forward aguanté 6 o así. O sea que realmente te pueden engañar al principio. He visto los 4 episodios y bueno, la historia empieza confusa y confusa sigue, la verdad. Pero entre tanto caos se puede ir vislumbrando pequeños matices interesantes de la propia película. La serie empieza con un secuestro y es así como supones que han llegado el resto de los 5 personajes que conforman los protagonistas. Despiertan en un hotel sin saber dónde están ni por qué están allí. Cuando por fin consiguen salir, porque inicialmente estaban encerrados, descubren que están en un pequeño pueblo, pero es decir, es un cruce y hay tiendas en las calles de ese cruce. Fuera es todo monte y no hay nada. De hecho, me sorprendió porque cuando leí la sinopsis no hablaban de esto. Yo lo que pensaba es, bueno, pero ¿cómo pueden estar encerrados en un pueblo? Y a lo largo de la serie vas a ir viendo cómo lo consiguen, cómo consiguen que no puedan salir. Se van dando explicaciones lógicas y con cierto toque científico que, aunque bien ahora mismo no podrían ser posibles, muchas de ellas, otras sí. Pues eso, aunque son cosas científicas, pues te das cuenta de que realmente están a años de que pueda verse a un nivel como el que muestran ahí, pero que sin embargo serían posibles y no son tan descabelladas porque ya son cosas que se han pensado. Y bueno, la serie, a pesar de llevar poquitos capítulos, creo que merece la pena, creo que se le debe dar una oportunidad y la recomiendo precisamente porque acaba de salir y cualquiera que quiera seguirla puede empezar y ponerse al día desde ahora, sin tener que verse pues 40 capítulos, o sea, 20 capítulos de golpe, o 6 o los que sean. Y bueno, capítulo a capítulo vas descubriendo un poco la trama y aunque la comparan con Lost, tiene una cosa que no tenía Lost en la primera temporada, y es que en cada capítulo pasa algo realmente. O sea, realmente hay algo que te avanza un poco en la historia. No sabes nada aún, pero te van dando pequeñas dosis de cosas. Es una serie interesante, un concepto interesante, sobre todo eso. Y bueno, las comparaciones con Lost no pueden evitarse porque evidentemente pues hay un paralelismo entre una isla y un pueblo. Y son las series que yo recomiendo en esta, pues intento de, para que no estéis solos en este verano pudiendo estar con estas series. Y a mí me gustaría recomendar que si todavía alguien no ha visto Lost, que lo vea, que joda, que tenéis que verla, que de verdad que me ha gustado mucho. Ya cuando le dedicamos el programa creo que se notaba. Y a mí me parece una buena serie, a pesar de todo lo mal que se ha hablado de ella después de ese final y todo eso. Algunos no convencidos todavía por aquí, como puedo ver en vuestras caras, pero... Pero bueno, yo también lo recomiendo. Algún día cuando tenga tiempo libre, la veré, si es... Bueno, tenemos que abandonar el estudio. Dani Maverick. Yo quiero hacer una sugerencia antes de despedirme, que es si se podría hacer un día un análisis de Dark Knight. Habría que pensarlo porque tenemos ciertas sorpresillas. ¿De la peli del Caballero Oscuro? No, Dark Knight. Noche Oscura. Es la que supuestamente Matrix la copió. Es para dar mucha polémica. Es una película que da mucha polémica para hablar. Es interesante, habrá que verlo, pero bueno, la verdad es que tenemos ciertas sorpresillas de aquí ahora de cara al final de la temporada y espero que os gusten. Sin más, muchas gracias Dani por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Y nos vemos el próximo lunes ya con más cosillas. Hasta el próximo lunes. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego.